Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de esta cadena de emisoras, intentando, como siempre, que paséis en nuestra compañía una noche extraordinaria. Al frente de la parte técnica, esta noche, Fran Montes. Y junto a él, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Os hemos preparado, vamos a intentar que así sea, un programa interesantísimo con los siguientes contenidos. De unos instantes estamos con Jordi Évole, y es que ha conseguido algo muy complicado. Le han permitido acceder a la embajada de Ecuador en el Reino Unido, en Londres. Allí está desde hace un año sin poder salir el polémico Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Ha conversado con él y mañana podrá verse la entrevista que le ha realizado en su programa en Salvados, en La Sexta, una auténtica exclusiva que nos comentará, nos anticipará algunos detalles de esa conversación Jordi Évole, que se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los fenómenos televisivos del momento. Es casi imposible que pueda atender a todas las peticiones que tiene, así que le agradecemos enormemente que haya sacado unos minutos para estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Además, hablamos esta madrugada del gran avance científico de la semana. Ahora sí, y es real, la clonación humana ha llegado de células madre, un gran avance que a la vez abre las puertas a muchas interrogantes. También hablaremos, nos lo va a contar Martín Expósito, de las especies animales en peligro de extinción por culpa de este clima tan extraño que tenemos. Y por supuesto, habrá una amplia dosis de historia. Con Silvia Casasola nos hablará en Mujeres con Historia de la filósofa Simone de Beauvoir, una mujer que impulsó el feminismo. Misterio, lo tendremos en Crónicas del Misterio. Preparados frente a frente, hablamos de si existe algo más que el cuerpo físico, y sobre ello debaten Manuel Carvellal y Lorenzo Fernández. Además, con Laura Falcolara hablamos en su biblioteca de casos en los cuales ha habido una distorsión espaciotemporal, y el espectáculo llegará a cargo de Raúl Sogún en el mundo del cómic, el mundo del cómic que ya está en la universidad. Y por supuesto, hablamos de cine con José Manuel Escribano, porque se acaba de estrenar en Cannes y en todo el mundo una de las películas más esperadas de los últimos tiempos, El Gran Gatsby. Y por supuesto, tendremos materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Todos dicen defenderse de los ataques cibernéticos. Todos dicen que el enemigo entra en sus ordenadores, pero aquí nadie es malo. Aquí nadie es malo, pero en realidad no sabemos, no hay malos oficiales, aunque efectivamente, como tú dices, unos se acusan a otros. China acusa a Estados Unidos a China, Corea del Norte a Estados Unidos, Corea del Sur a Irán y Estados Unidos, y al final unos contra otros, la casa sin barrer. El problema que hay ahora es que esos ataques, que cada vez son más frecuentes, que son continuos en todos estos países y en el resto, se ha sumado una incógnita, y es quiénes son realmente los que están recibiendo esos ataques, y qué es la y cuál es la información que les están robando. En Estados Unidos ya se ha pedido a las instituciones importantes, como los bancos, como las grandes empresas, que reconozcan esos ataques, algo a lo que se niegan evidentemente, porque no quieren reconocer que parte de su información, parte de sus contenidos han sido violados, y muchas veces no se sabe quién. El problema es ese, que no se sabe quién. El FBI y las policías de medio mundo están como locos por detener a gente, pero el hecho es que no hay detenidos. Después hablaremos de esa ciberguerra con Fernando Rueda en materia reservada 2.0. Ya sabéis, a vuestra disposición el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. y a través de Twitter, pendientes desde ya mismo de aquello que comentéis con nuestro hashtag #AlmohadillaRosavientos, #AlmohadillaRosavientos. Ahí podéis decir todo aquello que queráis y también responder a la cuestión que ahora mismo os formula Silvia Casasola respecto al personaje oculto de esta madrugada. Silvia, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues sí, atentos a las pistas que os vamos a dar a lo largo de toda la noche. En esta ocasión va a ser la primera. Nuestro personaje es español, hijo de militar. Se interesó por el mundo de la política y la literatura. De ímpetu revolucionario, fue encarcelado y desterrado en varias ocasiones por sus ideas liberales. ¿Quién puede ser nuestro personaje? Si lo adivináis al principio, vamos, os doy, en vez de un detalle, dos. Pero damos la dirección de correo y también nuestra dirección de Twitter para que vayáis barajando quién puede ser. En almohadilla Rosa Vientos podéis decirlo y también en rosa.vientos@onda0.es. Venga, animaros, ya estamos preparados para hacer el programa. ¿Todos listos? Pues empezamos. Comienza una madrugada en Onda Cero, comienza la Rosa de los Vientos en esta noche, la noche de este sábado, en la que, como siempre, en estas fechas ha habido Eurovisión y, como siempre, España ha quedado muy, muy, muy, muy, muy mal. Bueno, yo no sé si al final de todo, casi al final de todo, esto quiere decir que aquella canción, la que ha representado a España, valía algo, porque con toda seguridad la que no vale es la que ha ganado. 1:12. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. A través de Wikileaks siguen apareciendo documentos. El último de los archivos son los llamados papeles de Kissinger. Gracias a ellos podemos reconstruir algo más la historia del siglo XX. Esos capítulos para los cuales faltaban piezas. En ellos se puede leer el propósito de los contactos del rey con la Casa Blanca, de cómo se dirigió desde allí el proceso de la transición, de cómo se abrió la veda para traer armas atómicas si hacía falta a nuestro país, de cómo se prestó nuestro territorio en caso de que existiera una tercera guerra mundial, de los temores de Estados Unidos para un golpe de Estado en nuestro país. Y mientras todos estos documentos se veían la luz, el polémico Julian Assange, un hombre que despierta todo tipo de reacciones a favor y en contra, el fundador de Wikileaks, pedía asilo político en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, tras aprobar este país la extradición a Suecia y quién sabe si el posterior procesamiento en Estados Unidos. Desde este rincón oculto entre cuatro paredes, Julian Assange ha seguido revolucionando con nuevos documentos, algunos tan comprometedores como aquellos a los que acabamos de hacer alusión. Muy pocos han podido hablar con él. Entre quienes han podido hacerlo está nuestro invitado, un periodista que también está revolucionando el mundo de la televisión gracias a su programa en La Sexta, el programa Salvados. Ha logrado, entre otras cosas, que la Fiscalía de Valencia reabra el caso ocurrido en 2006, cuando 43 personas perdieron la vida en un accidente de metro sobre el cual no se había contado todo. Ahora ha conseguido que este hombre al que escuchamos, es algo de lo que vais a oír mañana, hable con él. Every document, every record that the state has control over must be that it is a public record. The state itself has no rights. Individuals in the population have rights. Y tenemos con nosotros a Jordi Évole en La Rosa de los Vientos, porque mañana a las 9:30 de la noche, a las 21:30, en Salvados, en La Sexta, Évole se sienta junto a Julian Assange, el fundador y responsable de Wikileaks, algo que nadie ha conseguido salvo Jordi. Jordi, muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Jordi, has estado ahí en Londres, has estado en la Embajada de Ecuador en Londres, has estado con Julian Assange. Nadie antes lo había conseguido, ninguna televisión se había podido sentar junto a un hombre que dentro de muy poco tiempo va a cumplir un año de confinamiento en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Cómo te has encontrado a Julian Assange? Para ser justos, hay que decir que sí, que hubo una televisión, creo que venezolana, o Argentina, no te sé decir ahora exactamente, pero que sí que estuvo antes que nosotros con Julian Assange, para ser justos con los que han podido pasar por allí. Sentarse con Julian Assange es bueno, tiene ese punto de ir a ver como a una celebrity, porque Julian Assange se ha convertido, igual a su pesar, yo creo que seguro que a su pesar era una celebrity y tiene ese punto de misterio, ¿no? De un personaje que no sabes muy bien cómo ha llegado hasta la situación en la que se encuentra. Una situación, como decimos, hace un año casi que está confinado en esa embajada, en la embajada de Ecuador. Julian Assange es una persona tensa, una persona muy activa. Tiene que ser tremendamente complicado para alguien estar viviendo entre cuatro paredes desde hace casi un año, cuando todo el mundo además está centrando la atención en ti. Ha sido una conversación fácil con Julian, porque es un personaje, como dices, tiene muchísimos prismas, es una celebrity, es un tipo por lo menos especial. Sí, es un tipo especial. También te tengo que decir que a mí una de las cosas que me llamó la atención es que cuando entramos en la embajada ecuatoriana en Londres, solo pudimos movernos en una habitación en la que se iba a desarrollar la entrevista. Julian estaba en un par de pisos superiores a donde se hacía la entrevista. Nos dejaron montar todo el set. No nos dejaron mover de allí excepto para ir a un baño que había unos 20 metros, no 20, no llegaría a 20 metros, a 10 metros de la sala donde se hacía la entrevista. E incluso nos controlaron el plano que íbamos a hacer, el encuadre, para que no se reconociese muy bien la habitación en la que se hacía. Por ejemplo, no podíamos encuadrar abriendo el plano y que se viese algún elemento decorativo, como por ejemplo un cuadro. Son cosas que a mí me llamaron la atención. Nosotros hubiésemos preferido tener una entrevista más como las que hacemos, en las que a veces pues o andas un poco con el invitado o te enseñas su... Bueno, lo de Assange en este caso era interesante, por ejemplo, saber dónde vive exactamente, cómo es su habitación. Eso fue imposible. Fue imposible, tuvimos eso, las limitaciones que te cuento de estar circunscritos a una habitación y un plano muy muy limitado, como se verá mañana en la entrevista. Incluso quisimos hacer algún plano, por ejemplo, por la ventana, desde donde estábamos haciendo la entrevista. Tampoco pudo ser, y todos los planos son desde el exterior de la embajada, y no es lo que veréis mañana en el programa. Mañana será las 9:30 de la noche, a las 21:30 en la Sexta, aunque hay cosas que no se pueden contar, pero sí se pueden sentir, y sí me gustaría saber qué sentiste tú, Jordi, respecto al miedo o no que puede sentir Julian Assange en una situación que, por lo menos en lo legal, es complicada para él. Se encuentra ahí. ¿Tú encontraste una persona con miedo o a una persona con ese carácter de guerrero pacífico que es, en cierto modo? Yo no encontré a una persona que tuviese miedo en absoluto. O sea, me pareció que Julian Assange ha hecho de su causa su vida, y tengo la sensación de que cuando uno llega a ese punto de hacer de tu causa tu vida, pues pierdes el miedo. O sea, es que no puedes estar paralizado por el miedo, porque entonces no harías absolutamente nada, y seguramente ya se habría entregado y no habría aceptado, por ejemplo, estar recluido ahí en la embajada ecuatoriana en Londres. Entonces, incluso él nos tranquilizó ya nada más empezar la entrevista. Yo le pregunto, bueno, ¿cómo está usted, no? Es una pregunta que me parecía básica, teniendo en cuenta que teníamos delante a un señor que lleva 11 meses sin pisar la calle. Y me dijo que él estaba estupendamente, que incluso que le daba la sensación de que algunos medios intentaban dar la imagen de que él podía estar mal, que podía estar pasándolo mal, y él en ningún momento transmitió esa sensación en la entrevista. Jordi, no te queremos molestar mucho más. Acabáis de aterrizar, estáis en viaje todo el equipo de Salvados, un programa que está triunfando muchísimo en todo el país, en parte porque os acercáis mucho a las necesidades y a lo que reclama la gente. La gente reclama transparencia en muchas cosas. Precisamente el programa de mañana, en el que entrevistáis a Julian Assange, se centra mucho en el Reino Unido, se centra mucho en Londres, en donde hay ejemplos legales de transparencia mucho más importantes de los que existen en nuestro país. Es un poco la reclamación, comparar dos mundos que están muy cercanos pero muy lejanos en cuanto a la transparencia. Pues sí, ahora mismo España me parece que es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes donde no existe una ley de transparencia. Se está, de hecho, debatiendo todavía en comisión en el Congreso. Hablamos con personas que han estado en esa comisión de debate, y nos vamos a Reino Unido, donde desde el año 2000 y luego con una reforma que tuvo en 2005 tienen una ley de transparencia, pues que como mínimo les da una serie de garantías que aquí de momento no tenemos. Garantías que te pueden servir no solo para intentar saber algún tipo de secreto de Estado, no, estamos hablando de cosas que nos pueden servir para nuestra vida cotidiana. Y mañana lo veremos en el programa con la guinda final de la entrevista con Assange, que podríamos considerar como la Dalit, el símbolo de la transparencia radical. Una transparencia extrema, llegáis a decir vosotros, pero una transparencia también necesaria, en cierto modo, porque hoy más que nunca la gente reclama conocer qué es lo que está pasando, porque se suelen utilizar los impuestos y se suele utilizar parte de lo que llega a nuestro bolsillo, va al bolsillo de otros para que las cosas vayan bien, no vayan mal, que es al final lo que está pasando, por desgracia. Jordi, ha sido un enorme placer compartir estos minutos contigo. Mañana vamos a estar muy atentos a esa transparencia a las 9:30 de la noche en Salvados en la Sexta y a la entrevista con Julian Assange, el representante quizá de todo este movimiento, el fundador, el creador, el máximo rostro visible de Wikileaks y de este movimiento que tanto está dando que hablar. Jordi, un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Bruno, un abrazo enorme. Que vaya muy bien. Touch them, no, 'cause they're all spies. Materia reservada 2.0. Cuando pasan 23 minutos de la 1 de la madrugada, continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo. Hola, buenas, Bruno. La transparencia, ¿qué necesaria sería, por ejemplo, para enterarnos de todas las cosas que hacen los servicios de inteligencia? Por ejemplo, para enterarnos si de verdad los servicios de inteligencia chinos han entrado en los archivos informáticos de los Estados Unidos y ha ocurrido al revés. Aunque no sé si pasarán 1000 años hasta que nos enteremos de esas cosas. Hombre, yo me conformaría con que en la ley de transparencia hicieran mención al servicio de inteligencia. Y no es una coña. Yo creo que en algún momento se tiene que establecer de que las actuaciones de los servidores del Estado, aunque sea un servicio de inteligencia, deban conocerse con un número de años que hayan pasado. Necesitamos saber los documentos de hace 40 años del servicio secreto, necesitamos conocer los documentos de hace 40 años del Ministerio de Defensa. ¿Por qué no conocemos los secretos de la época de Franco? Fíjate que han pasado ya, uh-huh, ya casi 40 años. Fíjate que hay un grupo de historiadores pidiendo acceder a esos secretos. Algunos de ellos aparecen en estos últimos documentos a los que hemos hecho alusión, uh-huh, referidos a los cables diplomáticos en los que Kissinger estaba de por medio. Hablaban de las bases aéreas, de la llegada de submarinos atómicos, claro, a los puertos españoles, de cómo se utilizó España, en cierto modo, un poco como trampolín para el resto del mundo, porque aquí comenzaba el resto del mundo al que ellos pretendían acceder. Por lo menos enterarnos de todas esas cosas en nuestro país parece mentira, pero no existe una ley de desclasificación como existe en otros países, como el Reino Unido, en donde aquí hay que esperar pues hasta la eternidad o hasta que se produzca algún tipo de filtración. Uno puede entender que exista un tiempo, ¿no?, para que haya un secreto sobre determinadas cuestiones, porque esas cuestiones que se pusieron en marcha hace X tiempo pueden seguir teniendo algún tipo de operatividad, pero cuando pasan 50 años no estaría bien que nos enteráramos de algunas cosas. Hay ¿no? países que aún así, cuando desclasifican esos documentos, cuando se habla de alguna persona que está viva o se habla de alguna persona que fue fuente en su momento, yo qué sé, pues a veces esos documentos aparecen con tachaduras, ¿no? Pero es que en España no aparecen ni siquiera con tachaduras. No, tenemos derecho a saber, tenemos derecho a conocer, es decir, ¿por qué no se nos enseñan los documentos de los primeros años del franquismo? Ya yo te digo 40, te hablo de 70 años, es decir, claro, eso teniendo en cuenta que todavía en España hay un periodismo que es ahora el periodismo que está de moda, que es el periodismo de datos, que es contrastar datos de unas administraciones y de otras, teniendo en cuenta que eso no se puede hacer en España, porque aquí sigue habiendo limitaciones en documentos, se sigue permitiendo que los gobiernos, cuando salga de la Moncloa, limpien los discos duros y rompan los papeles, con lo cual no dejan huella de muchos de sus actos, pues claro, estamos así que claro, así no se puede escribir la historia, ¿no? Hace muy pocos días las autoridades de defensa de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos acusaban a China, agentes secretos chinos, de estar detrás, en esta ocasión no infiltrándose físicamente, sino infiltrándose a través de las redes, a través de sus ordenadores, infiltrándose en el sistema defensivo de los Estados Unidos para obtener datos, para extraer información. China ha acusado a Estados Unidos en muchas ocasiones también de lo mismo. Todos acusan, nadie ataca, todo el mundo defiende. Efectivamente, se está recrudeciendo ese campo de batalla, se está recrudeciendo partiendo del hecho de que la guerra en el ciberespacio es una guerra en la cual el que recibe el ataque es consciente del ataque, pero es muy difícil localizar e identificar quiénes son los que lanzan los ataques. En realidad, el dato en el cual se ha basado Estados Unidos es el dato que se hizo público hace unos meses de la empresa estadounidense Mandiant, que acusó directamente al ejército chino, pero aportó una gran novedad. Decía que una gran parte de los ataques contra empresas, instituciones e infraestructuras de Estados Unidos provenían de un edificio del ejército chino en un barrio de Shanghái, usados por la unidad que llamaban 61398 del ejército chino. Esto, digamos, que sería, no sabemos cuál es la unidad 61398 del ejército chino, pero digamos que hay ya un ataque que se concreta en un lugar, en un edificio y en una unidad especial del ejército chino. Posteriormente, ha sido el gobierno americano el que ha dado un cierto valor diplomático a esta acusación más o menos privada, y ha acusado a los chinos de estar detrás de los grandes ataques contra las empresas americanas. Ataques que ellos dicen, y es importante recordarlo, que no solamente buscan robar información de inteligencia, sino que buscan en realidad el knockout, es decir, buscan el conocimiento, la base de funcionamiento de todas esas empresas. Es decir, estamos hablando de puro y duro espionaje industrial. ¿Qué es lo que dicen los chinos? Que es al revés. Los chinos dicen, esto es mentira, se nos acusa de estar detrás de todas estas cosas, pero en realidad lo que nosotros sufrimos son los ataques de Estados Unidos. ¿Quién tiene razón y quién no tiene razón? Yo creo que los dos tienen razón, porque los dos han creado una potentísima industria de agresiva de ciberguerra, ¿no? Y que se están dedicando a utilizarlo. ¿Cómo se puede demostrar? Pues se puede demostrar muy claro en Irán, que era un objetivo militar, es un objetivo militar de Estados Unidos. Se descubrió, por ejemplo, en el hecho del ataque en el año 2010 a la central de enriquecimiento de uranio de Natanz. Allí les metieron un virus, el virus Stuxnet, que procedía de Estados Unidos, y fuentes cercanas de la Casa Blanca reconocieron, eso sí, mucho tiempo después, que se había producido ese ataque. Lo cual hace deducir que si Estados Unidos utiliza esas unidades para atacar a sus enemigos sin necesidad de declararles la guerra, bueno, pues obviamente es que dispone de la tecnología capaz para atacar y para robar lo que haga falta de inteligencia en China, ¿no? En Estados Unidos, en concreto en Utah, existen unas instalaciones en donde trabajan agentes norteamericanos cuya misión es esa, ¿no? Precisamente hacer otro tipo de ataques, ejecutar otro tipo de ataques o defenderse de otra forma respecto al enemigo, ya no con misiles, no con armas, no con aviones, sino únicamente utilizando el teclado, utilizando un ordenador para saber qué es lo que pasa en el ordenador del enemigo y si ahí hay algo que puede interesar. Efectivamente, lo que pasa es que el centro de Utah es un centro que, según han informado algunos especialistas que han tenido acceso a esa información, en teoría es un centro de ciberdefensa, es decir, más centrado en evitar los ataques sobre Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene una serie de unidades de ciberguerra que se dedican a los ataques, ¿no? Que se dedican a los ataques como el de Irán que hemos mencionado, ¿no? Y luego tiene el centro de UDA que se dedica a en teoría a la defensa. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es interceptan, es decir, sin intentos, lo consiguen, interceptan toda la correspondencia, todos los mails, todos los mensajes, todos los programas que van en un sentido o en otro, tratan de guardar y de acumular toda esa información y de investigar cómo pueden proceder los ataques y cómo, de dónde vienen y seguirlo. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Estamos nuevamente en el tema de la seguridad y de la libertad, un tema en el que últimamente el presidente Obama nos está dejando un poco alucinados a todos, ¿no? El gran defensor de los derechos civiles ha aparecido como que por encima de todo está la seguridad y el otro día leía los datos de sus actuaciones comparadas con las de Bush y supera ampliamente a Bush en todos estos casos. Lo que pasa es que el gesto de Obama es un gesto amable, es decir, eso es un gesto amable, es un gesto... Cambian las formas, pero sí, no... Sí, no, las formas no completamente. El fondo es peor todavía. Esta semana se ha conocido ese dato de 100 periodistas de Associated Press y investigados, estudiados y vigilados por determinadas filtraciones. Sí, el objetivo aparente era saber quién estaba dando, quién estaba siendo una especie de garganta profunda dentro de la administración norteamericana y estaba dando determinados datos. Pero de ahí a la realidad se quizá queda un trecho grande, ¿no? No, claro. Por eso te decía, abriendo este paréntesis, que en realidad, y este caso es el ejemplo más claro, ¿no? Es verdad que había alguien que había filtrado una información en la guerra contra el terrorismo y no se les ocurre otra cosa que tener durante más de 90 días intervenidos 100 teléfonos o 20 teléfonos que eran usados por unas 100 personas, ¿no? Es decir, es matar moscas a cañonazos, dando prioridad para descubrir una fuente, cargarse cualquier otro derecho. Pero es que aquí, en lo de Utah, lo que tienen es algo similar, ¿no? Porque para tratar de detectar todos los ataques que se puedan producir, lo que hacen es coger toda la correspondencia, todo el tráfico de información, de mensajes, de todo, de Estados que se produce hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia afuera, para tratar de buscar esos virus, esas cosas, esos posibles ataques. En Estados Unidos ya hay organizaciones de derechos civiles que ya han dicho que se está acabando con la libertad de Internet, que esto supone un amplio control sobre todas las cosas, ¿no? Es como si para encontrar en la frontera terroristas, a todo el que pasara por la frontera lo obligaran a desnudarse, a dar toda su información, toda su documentación y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues esto es lo que hace Estados Unidos desde este centro, ¿no? Que nuevamente ha sido criticado. Sobre todo, entre otras cosas, porque hasta ahora no han conseguido evitar nada. Es decir, que han desplegado un sistema de seguridad para tener acceso a toda la información de Estados Unidos y los ataques se siguen produciendo ataques además contra todas las instituciones americanas, que además se nos ha contado por primera vez, y también procedente de Estados Unidos, pero cuidado, que el tema es que está pasando en todos los países, también en España, que hay montones de instituciones y de empresas que sufren estos ataques y no lo cuentan, pero ni siquiera se lo dicen a la policía, porque no quieren que se sepa que han sufrido un ataque y que además ese ataque aunque sea parcialmente, ha tenido éxito. Porque, claro, piensan que si lo declaran a la policía, se va a abrir un expediente, se va a filtrar a los medios de comunicación y bueno, se va a decir, bueno, han entrado y han tenido acceso a información, han podido robar información del banco, han podido robar información de los clientes, han podido robar información sobre el funcionamiento del sistema operativo, y entonces no lo cuentan. Pero ya no es que no se lo cuente la prensa, es que muchas veces ni siquiera lo denuncian, prefieren coger a informáticos que cambien el sistema, pero no es público que parte de su información ha salido fuera, ¿no? Pero eso en el caso, como comentabas tú, de los bancos, que queda como de cara a la gente que están vulnerables totalmente. Pero cuando se producen esos ataques en las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter o en cantidad de redes sociales, ¿ellos sí lo denuncian o también lo ocultan? En algunos casos conocemos que se han producido esos ataques. Lo que no se suele decir es cuál ha sido la dimensión de ese ataque. Pero muchas veces lo que no hacen todas estas instituciones es dejar al descubierto cuáles han sido los problemas, excepto que necesariamente se hayan dado cuenta que han violado determinada información y ellos, para evitar problemas, sean los primeros que reaccionen. Por ejemplo, en los últimos ataques en Estados Unidos contra Facebook y contra Twitter, les han robado determinada información y ellos mismos han tenido que mandar mensajes a los usuarios de las redes afectados que esa información podía estar en manos de algunos delincuentes, no se sabía qué tipo de delincuentes, para decirles que cambiaran las claves, que cambiaran la información, que cambiaran todo ese tipo de datos, porque esa información estaba en manos de algunos ciberdelincuentes, ¿no? Y esto es realmente entonces sí reaccionan, porque si no se les puede volver para atrás en todo ese tema, ¿no? Claro, porque en realidad habría dos tipos de ataques informáticos: unos relacionados con el mundo de la ciberdelincuencia, el intentar hacer algo pero no con una razón de o con un interés de daño a esa nación, y por otro lado lo que puede haber entre los países. Ante los dos tiene que existir una defensa, pero quizá la impunidad que existe en un caso todavía en la ciberdelincuencia hace posible que exista también impunidad en el otro. Sí, sí, claro. Es decir, ahora mismo las detenciones realmente por este tipo de delitos son nulas, por no decir... No son nulas, se producen algunas detenciones, pero realmente la gente no va a la cárcel, ¿no? Es curioso porque el FBI, y hay un dato muy llamativo, y el Departamento de Seguridad Nacional americano, dicen que han notificado a 129 países las direcciones de 130.000 IPs, que es la dirección de Internet de los ordenadores, que se han utilizado para llevar a cabo ataques contra las instituciones americanas. Quiere decir que hay 130.000 ordenadores que han participado en ataques de todo tipo. Pero claro, eso no quiere decir que estos sean delincuentes. Quiere decir que pueden haber utilizado mi ordenador o el vuestro y que a la hora del seguimiento de esas direcciones para tratar de engañar han utilizado una serie de esto. Pero no hay detenciones. Cuando se han producido ataques al Pentágono, ataques aquí a la Casa Real, al Palacio de Zarzuela, a Moncloa, a los ministerios, al CNI, no ha habido detenciones. No hay detenciones porque no se sabe quién lo ha hecho. En todo caso, se tienen sospechas, ¿no? Y claro, cuando el ataque procede, se piensa finalmente que procede de países como alojamientos que están en Irán, que están en China, pues al final se pierde un poquito la esta, ¿no? Muchas noticias esta semana en relación con el mundo del espionaje. Algunas nos has anticipado, otra de ellas que tiempo habrá para hablar, la nueva guerra, bueno, la nueva, la reactivación permanente de la guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Eso, la semana que viene lo dejaremos para sin duda, ¿eh? Porque es una historia verdaderamente apasionante, como lo es algo que ha ocurrido, que nos vas a contar ahora en el Detector de Mentiras, algo que ha ocurrido con un marroquí acusado por unos de espía y acusados por otro de apoyar intereses soberanistas de Cataluña. ¿Quién sabe si todos o ninguno tiene razón? Es el Detector de Mentiras. Detector de Mentiras. Ha sido una de las noticias de la semana. Las autoridades del Estado han decretado y ejecutado la expulsión del ciudadano marroquí Nureddine Fiani por ser un agente secreto de una potencia extranjera y por poner en riesgo la seguridad nacional. Él alega que es falso y diversos representantes del nacionalismo catalán han denunciado que es una decisión vinculada a su apoyo al independentismo catalán. ¿Quién tiene razón? ¿O la tienen todos? Veamos las claves de tantas mentiras o medias verdades en este detector. Fiani llega a España hace 14 años. Está casado, pero no tiene hijos. Desde el principio consigue un gran ascendente en la comunidad musulmana y se integra perfectamente en la sociedad catalana. No se sabe desde cuándo, pero no existe ninguna duda de que entra a trabajar para la Dirección General de Estudios y Documentación, la DGD, el espionaje exterior marroquí. El CNI, el Servicio Secreto Español, le tiene marcado, pero le deja actuar. Es normal, en estos casos, permitirle cierta libertad siempre y cuando realice misiones que no sean agresivas contra los intereses del Estado. Fiani se relaciona con sus compatriotas, defiende los intereses religiosos que propugna Mohamed VI e informa a la DGD sobre aquellos ciudadanos que actúan en contra de los intereses de Marruecos. En espionaje, siempre es preferible tener controlados a los espías de otros países, especialmente si su actuación no perjudica a España. Hay que tener en cuenta que los servicios secretos de España y Marruecos colaboran activamente en la lucha contra el terrorismo yihadista, un mal que afecta a ambos países. El problema se suscita en los últimos años. El prestigio que rodea a Fiani entre sus compatriotas le permite acercarse a imanes sospechosos de defender ideas salafistas. Todo parece indicar que lo hace cumpliendo con su labor para el espionaje marroquí, e inicialmente esas aproximaciones no gustan en exceso al espionaje español, que prefieren ser ellos los que lleven a cabo ese trabajo en territorio español. Saben que Fiani cobra mensualmente del servicio marroquí y que a través de él envían dinero para favorecer sus intereses entre la comunidad de su país. Tampoco gusta, pero también le dejan actuar. Lo que hace rebosar el vaso es el acercamiento de Fiani a los grupos catalanes favorables a la independencia. Presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña, comenzó a colaborar con la Fundación Nous Catalans, presidida por Àngel Colom, un reconocido independentista. Fiani se ha convertido en un propagador de las tesis nacionalistas entre los ciudadanos musulmanes. El CNI no pasa por ello. Que un ciudadano extranjero se meta en política interna es algo que no pueden permitir, especialmente porque trabaja para el espionaje marroquí, lo que hace que los espías de Mohamed VI estén apoyando indirectamente un movimiento independentista en contra de la voluntad del gobierno español. Además, en el CNI no olvidan que en los últimos años tres de sus agentes fueron expulsados sin contemplaciones por realizar tareas de espionaje en Marruecos. En este mundo, el que la hace, la paga. Muy claro lo han tenido en la DGD marroquí para que en todo este proceso no hayan abierto la boca y hayan aceptado en silencio la expulsión de su agente. Fiani había espiado ilegalmente en España y además se había metido en asuntos internos. Por eso, no podrá regresar a España en los próximos 10 años. Un tema que tenemos que hablar pronto, Fernando, es ¿qué es eso de espiar ilegalmente o legalmente? ¿Hasta qué punto pueden hacer una cosa u otra? Porque, ya sabes que eso siempre es ilegal. Claro, claro. El espionaje, el espía norteamericano en Moscú, ¿qué era? Ilegal. espiar fuera. Además, el término espiar siempre se utilizaba históricamente como espiar a, el espía que está en el extranjero, que es malo. Pero le pagamos con nuestros impuestos a los que espían ilegalmente. No, claro. Pero bueno, ya sabes, son los que espían fuera de España. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Fuerte. Chao. Eureka. Con el profesor de física de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la Mula Francis. Con toda seguridad ha compartido con la comunidad científica mundial ese eureka gigantesco que se ha escuchado durante toda esta semana, porque se ha producido una de las noticias más relevantes dentro del mundo de la ciencia en los últimos años. Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. La clonación humana ha llegado, y ha llegado gracias a este experimento en el que han participado investigadores y estudiosos españoles. Sé que es muy complicado y que son términos muy complejos, pero básicamente, en muy pocas palabras, ¿qué es lo que han conseguido los científicos? Básicamente la idea es el material genético, toda la información que nos caracteriza, está guardada en nuestro núcleo, en el núcleo de cada una de nuestras células. Todas las células tienen el mismo ADN que se encuentra dentro del núcleo. En los espermatozoides y en los óvulos se encuentra parte de ese material genético. Lo que se ha hecho básicamente es tomar el núcleo de una célula de un humano adulto y se ha transferido ese núcleo con su material genético al interior de un óvulo. Para eso, lo primero que se ha hecho ha sido retirar del óvulo su propio núcleo, que contiene parte del material genético, y se ha introducido el núcleo de una célula adulta. Como el propio óvulo se encuentra en un estado en el que está como esperando a que entre en su interior el material genético del espermatozoide, cuando tú metes el material genético, el núcleo de una célula adulta, se induce en ese óvulo el estado. Para ello, por supuesto, se requieren ciertas sustancias químicas, se induce el estado de que empiece a dividirse y a formar pues un embrión. Y eso básicamente lo que en qué consiste la técnica de clonación. Digo que desde la aparición de la oveja Dolly se esperaba este paso, era como el siguiente gran paso que se iba a dar en ese campo, pero no es exactamente lo mismo que la clonación de la oveja Dolly. Aquí se han dado muchos otros pasos necesarios para progresar en este tipo de investigaciones científicas. Sí, la oveja Dolly fue clonada a partir de una célula de oveja por esta técnica, que se llama técnicamente transferencia nuclear somática. Básicamente se tomó una célula de la glándula mamaria de la oveja y se introdujo su núcleo en un óvulo no fecundado. El proceso con el que se realizó esta técnica en la oveja Dolly funciona muy bien en muchos mamíferos. En el ratón, en muchos mamíferos, pero sin embargo en los monos y en los humanos no funciona. Y no se entendía muy bien por qué. Ha habido varios intentos en la última década para lograrlo. Quizás el más famoso fue un intento fallido de un científico surcoreano llamado el doctor Juan, que afirmó en el año 2004 que lo había logrado. Sin embargo, más tarde se descubrió que había falsificado los datos de los experimentos. Muchos otros investigadores lo han intentado y finalmente se ha logrado este año, se ha logrado por especialistas en hacerlo con monos. Primero lo lograron en el año 2007 con monos y con esa misma técnica que ha funcionado con monos la han podido lograr con humanos este año. Y lo más curioso de la noticia es que la clave del proceso ha sido utilizar cafeína. Ese ha sido quizá el elemento diferenciador entre aquellos estudios y estos nuevos trabajos. ¿Cómo se ha descubierto que gracias a la cafeína podía estimularse, fíjate para lo que llega a servir una taza de café, que gracias a la cafeína podían estimularse esas propiedades de nuestros núcleos, nuestras células, las propiedades más básicas de nuestro cuerpo, bueno, pues extraídas en laboratorio, podían, en cierto modo, digamos, yo no sé si la palabra exacta es estimularlas o no, pero eso es lo que se ha conseguido gracias al uso de la cafeína. Sí, básicamente la técnica que se utilizó en la clonación de la oveja Dolly no funciona con monos y humanos, porque las moléculas que se introducen para inducir en ese óvulo al que hemos transferido el núcleo de una célula adulta, para inducir que empiece a duplicarse y a generar un embrión, Ese tipo de sustancias químicas no funcionan porque adelantan el proceso. Es necesario algún tipo de sustancia que estabilice esas moléculas, que retrase un poquito el inicio del proceso. Y entonces se probaron diferentes moléculas y, sorprendentemente, en el año 2007, en monos, la cafeína resultó que es una molécula que estabiliza las sustancias químicas que se utilizan para iniciar el proceso y logra ayudar a retrasar un poquito esa reprogramación celular que provoca que ese óvulo que ha recibido un núcleo de una célula adulta empiece a iniciar toda la duplicación que produce el embrión. En humanos es muy importante, a diferencia de los monos, que los óvulos que se utilicen sean de alta calidad. Muchas veces, por los temas de bioética y por los problemas que provoca el hecho de que estamos trabajando con humanos y la clonación tiene una mala imagen, pues muchas veces se utilizaban óvulos que no eran lo suficientemente de buena calidad. Entonces, el último resultado que se acaba de publicar esta semana ha sido el hecho de que se han utilizado óvulos de la mayor calidad posible. Con estos óvulos, gracias a la cafeína, pues del orden del 23% de los embriones acaban produciendo lo que se llaman blastocitos, una especie de pelota de células a partir de la cual se pueden extraer células madres embrionarias y, por lo tanto, podemos hablar de clonación en humanos. Hola, Francis, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? En este equipo de investigación participa una española que se llama Nuria Martí, una española, una científica que creo que marchó a Estados Unidos porque le hicieron un ERE, ¿no? Con estos problemas que hay de subvenciones y más, de que está la cosa con la crisis bastante mal. Ella, una de las cosas que comentabas, algo que has referido tú, y es que en esta investigación ha sido muy importante esos óvulos que han donado, que además han donado, creo que les han dado cierto dinero para las mujeres que donaban esos óvulos en perfectas condiciones, porque aquí en España, cuando intentaban hacer alguna investigación con óvulos, pues resulta que solamente pueden utilizar óvulos que están desechados en la fertilidad, o sea, que no son perfectos. Y en cambio, en Estados Unidos, como sí les pueden dar un dinero por esos óvulos que están en perfectas condiciones, las investigaciones que realizan y todos los objetivos salen muchísimo mejor. Eso es cierto. No solo es un problema de España, hemos de recordar que hay una gran diferencia entre la legislación en temas de genética, clonación, etcétera, entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos son, en ciertas cosas, más permisivos y permiten, cierto, por supuesto con muchos límites bioéticos, pero permiten ciertas cosas que en Europa no se permiten. Una de ellas es, por ejemplo, el pagar muy bien a los cobayas en estudios científicos, tanto de fármacos, etcétera. En este caso concreto, uno de los grandes problemas en Europa es que solamente se pueden utilizar óvulos desechados cuando se fertiliza a mujeres porque no pueden tener hijos y se recogen sus óvulos. Esos óvulos son óvulos de peor calidad que los óvulos de una mujer que en perfectas condiciones, perfectamente sana, done sus óvulos a la ciencia. Y eso sí se permite en Estados Unidos y se paga bien. Entonces, una de las grandes diferencias entre trabajos previos que han intentado la clonación humana y este nuevo trabajo ha sido que se han trabajado con óvulos de la mejor calidad posible, de mujeres jóvenes, con una calidad en los óvulos exquisita. Nadie tiene que pensar que esto se trata de clonación en el sentido de obtener otra persona exactamente igual a cualquiera de nosotros que se sometiera al experimento. No, esto no tiene nada que ver con todo esto. El objetivo no es generar seres humanos idénticos en todas sus propiedades y en su aspecto exterior e interior. El objetivo es distinto. Por un lado, hay que recordar que nosotros somos distintos unos de otros no solo por nuestro ADN y por nuestro genoma. Por ejemplo, los hermanos gemelos, univitelinos, tienen exactamente el mismo ADN, pero son personas muy distintas. El entorno influye. Aparte de lo que es estrictamente lo que es el ADN, hay una cosa que se llama la expresión génica, es decir, qué genes se expresan y en qué tasa, en qué cantidad se expresan en ciertas circunstancias, que depende mucho del entorno. Entonces, gemelos univitelinos que tienen el mismo ADN, pero en entornos muy diferentes, acaban siendo adultos bastante diferentes. Pero en cualquier caso, la técnica que han desarrollado estos investigadores de Estados Unidos, cuyo investigador principal se llama Mitalipov, no trata de clonar humanos. De hecho, con esta nueva técnica hay muchos fallos para lograr que se consigan embriones, sobre todo en monos clonados, y que estos embriones prosperen en el útero de una madre de alquiler, se requieren avances que todavía no se han logrado. Células troncales, estas células madre que se están obteniendo con esta técnica, es decir, yo introduzco el núcleo de una célula adulta en un óvulo, desarrollo el óvulo y logro un blastocito, es una especie de bola de pequeñas células y ahí saco células madre, ese blastocito no acaba convirtiéndose en un embrión y en un ser adulto porque no genera, no da origen a las células de la placenta que hacen que se desarrolle correctamente el embrión. Prácticamente el 100% de estos embriones son embriones fallidos. No podemos lograr que ese embrión se desarrolle al menos en humanos y en monos. Todavía quedan muchos avances para lograr eso. Y lo importante es que el objetivo final de estas investigaciones no es ese, no es conseguir otros seres humanos, sino conseguir órganos para la medicina regenerativa, para ese campo del estudio, para ese campo de la investigación, que es el verdaderamente importante en este tipo de trabajos. Sí, y no solo conseguir órganos, también hay muchas células, hay muchos sistemas, muchos tejidos que fallan en muchas enfermedades, el Parkinson, el Alzheimer, etcétera, en las que se podrían incorporar células madre que ayuden a fabricar esas células que están fallando y que sean, obviamente, células que no son rechazadas por el paciente, porque son exactamente su propio genoma, son células de su propio cuerpo. De todas formas, debemos de ser cautos con este tipo de noticias porque todavía estamos muy lejos de los tratamientos terapéuticos basados en células madre, no solo con la nueva técnica de clonación, sino con la técnica que está mucho más avanzada, que es la de células reprogramadas, la técnica que el japonés Yamanaka desarrolló en el año 2006 y que fue premiada con el premio Nobel en el año 2012. Esa técnica está mucho más avanzada que esta nueva técnica que se acaba de publicar y todavía queda muchísimo tiempo para que podamos hablar de órganos obtenidos a partir de extraerte una célula, por ejemplo, de tu piel, quitarle el núcleo y generar con un óvulo en una madre de alquiler un nuevo órgano de tu propio cuerpo. Todavía estamos muy lejos. Es necesario entender muchos procesos bioquímicos en detalle y la gran aplicación de este tipo de técnicas y la investigación básica es entender muy bien cómo funcionan estas células y cómo les afectan todos los mecanismos del entorno del tejido en el que se encuentran. Sí, porque uno de los problemas que puede generar este procedimiento es que como todavía no están hechos los estudios pertinentes, podría llegar a causar problemas tumorales si se llegara a implantar de nuevo esa célula. Una de las teorías que trata de explicar por qué el cáncer se produce es, afirma, es una hipótesis todavía, pero es una teoría bastante considerada por muchos autores, es la posibilidad de que las células que se vuelven cancerígenas lo que hacen es como volver atrás en su diferenciación celular. Las células madre se diferencian en células, yo que sé, de la piel, neuronas, etcétera, pues esas células se vuelven a un estado anterior, más próximo al estado de células madre y se convierten en células cancerosas, en células que provocan el tumor. Entonces, cuando uno introduce células madre obtenidas por otro medio en un tejido, uno tiene un altísimo riesgo de que esas células acaben degenerando en un tumor. Entonces, la introducción a día de hoy de células clonadas o de células reprogramadas en un paciente tiene un altísimo riesgo de que ese paciente acabe generando cáncer. Por ello, hay muchas restricciones a la hora de aplicar ese tipo de técnicas en pacientes reales. Francis Román de Villatoro, muchísimas gracias por acercarnos a este descubrimiento, a este extraordinario Eureka que se ha podido escuchar en el ámbito científico y en el planeta entero esta semana gracias a una de las noticias más importantes dentro del campo de la investigación que se ha producido en los últimos años. Francis, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Lo mismo. La rosa de los vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. una segunda hora en la que tendremos, como siempre, muchos contenidos. Hablaremos de cómic, lo haremos con Raúl Sogún. Es que el cómic está llegando a la universidad. Hay, por ejemplo, uno de los principales autores del mundo, nuestro admirado Alan Moore, está dando clases en Newcastle, en el Reino Unido. Tendremos también Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a hablar de la filósofa que impulsó el feminismo. En el informativo Azul y Verde, Martín Espósito nos pondrá al tanto de una actualidad terrible, y es que una de cada tres especies animales está en peligro de extinción debido al cambio climático. Y dentro de unos instantes recibimos a Lorenzo Fernández y a Manuel Carballal en sus crónicas del misterio. Pero ese tiempo para dar alguna pista más, con el objetivo de averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Ya sabéis, para responder, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es o @rosavientos en Twitter, Silvia. Bueno, pues alguno ha tomado ese guante que lanzamos y ha acertado y todo. Pero algunos han comentado que podría ser Luis Orgajol, Juan Díaz Poltier, Patricio de Escosura, Unamuno o Pedro Ruiz. Y como todavía hay muchas dudas, vamos a seguir dando pistas a ver si nuestro personaje es quien dice ser, nuestros oyentes. Cada vez más comprometido con sus ideas en contra del absolutismo, escribió artículos periodísticos y llegó a ser diputado en Cortes. Aunque nuestro protagonista pasará a la historia de la literatura por ser un gran poeta, destacando el poema dedicado a un estudiante de una vetusta universidad. Y vamos a leer un pequeño fragmento. ¿Quién pensara jamás llegase un día en que, perdido el celestial encanto y caída la venda de los ojos, cuanto diera placer, causara enojos? ¿Quién es nuestro personaje? Yo creo que está ahora la cosa más clarita, así que ya sabéis, en almohadilla rosavientos en Twitter y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién es el personaje. Animaros, adiós. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Con nuestros seres extraños, con Manuel Carballal y Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Eso de extraños ya nos explicarás por qué, ¿no? Hombre, es por evidente. Por la canción, ¿eh? Ah, vale. Y porque habláis de cosas muy raras que la gente le hace formularse a preguntas, no raras, sino mucho más interesantes que en otras cuestiones, ¿eh? Eso está bien. De eso se trata en estas crónicas de misterio. Por ejemplo, preguntarse algo que yo creo que es la base absolutamente de toda la vida. El hecho de saber si existe, al margen de nuestro cuerpo físico, si en el momento de morir o no, en cualquier otro momento existe otra parte. Si nuestra realidad física está acompañada de una realidad que no es física. Si nuestro cuerpo puede desdoblarse en dos. Si tenemos unas capacidades que están al margen de las fronteras que marca nuestro cuerpo. Son muchas preguntas, ¿eh? No, pero el abismo en definitiva, ¿no? No exactamente, porque bueno, una cosa no implica necesariamente la otra. Sí, se puede tener un cuerpo físico y un cuerpo no físico, y no necesariamente tiene que sobrevivir a la muerte. Por ejemplo. Y aunque acercaría esa respuesta. Se acercaría un poquito más si se comprobara. Porque esa es la gran cuestión, ese es el gran dilema. Sobre el que discuten hoy por hoy muchos neurocientíficos, si la conciencia está intrínsecamente ligada al órgano físico que es el cerebro, es como el software y el hardware de un ordenador, ¿no? O si la conciencia en un momento determinado podría existir sin estar directamente encajonada dentro de esa carcasa física que es el cerebro. Hasta ahora no tenemos una respuesta definitiva, pero desde luego sería por lo menos sería una puerta abierta a la esperanza de que si realmente la conciencia puede manifestarse o puede existir fuera del órgano físico, quizás en el momento de la muerte de ese órgano físico la conciencia sigue existiendo, o quizás no, pero por lo menos habría una esperanza. Vamos, que o subes o bajas, pero nadie lo sabe. Pero es lo que hay. Vamos a ver, experiencias extracorpóreas, también llamadas viajes astrales. ¿Te lo crees o no te lo crees? Bueno, viajes astrales es una palabra que ya implica una respuesta. Evidentemente, pero bueno, vamos a ir. Sí, pero no nos entendemos todos. Hablemos de experiencias extracorpóreas, incluso hay quien habla de visión remota, aplicada a esa posible proyección astral. Venga. Bueno, ya vamos a empezar para a pegarnos. Posicionarme, claro. Pero es que la pregunta está mal formulada. Venga, pues formulada tú y te respondo yo. Yo muchas veces he citado a Joseph Ballenheim cuando decía que los ufólogos no investigamos los ovnis, sino que investigamos relatos, testimonios sobre ovnis. Uh-huh. En el campo de las anomalías, por desgracia, no tenemos capacidad, nosotros no tenemos capacidad para investigar la llamada proyección astral o la bilocación, porque hay un montón de fenómenos asociados. Y quienes sí tienen esa capacidad, que son los neurocientíficos, no tienen interés, porque uh-huh. parten ya de la base de que la psiquiatría explica todas esas experiencias. Lo que tenemos son testimonios de personas que aseguran haber vivido en algún momento millones de testimonios, y muchísimos testimonios. De hecho, probablemente muchos de los oyentes que nos estén escuchando ahora, en algún momento de su vida, han creído tener esa sensación, sobre todo durante ciertas fases del sueño, experiencias hipnagógicas, hipnapómbicas, en algunos casos de narcolepsias. Hay incluso unas patologías muy concretas que se caracterizan precisamente por eso, por tener la sensación de que ves tu cuerpo desde otro lugar, desde fuera del mismo, ¿no? Pero eso no se ha podido replicar en laboratorio. Ese es el gran problema. Claro, no, estamos de acuerdo. Pero bueno, sí se ha podido en laboratorio. Claro. Hay algunas investigaciones, por ejemplo, en la Universidad de Duke, tú lo sabes, se hicieron algunas. Sí, pero fíjate, lo que se intentó hacer en Duke... Si el problema es que la parapsicología, que es la que se ocupa de esto, es una disciplina muy acomplejada. Los parapsicólogos son grandes acomplejados y constantemente tienen que estar demostrando... Les dan una leche a veces. Precisamente por eso. Tienen que estar demostrando constantemente su seriedad, su rigor, por lo tanto, escapan como de la peste de todo lo que tenga que ver con ocultismo, esoterismo, espiritismo, y ya el término proyección astral, viaje astral, que viene de la teosofía y de ese movimiento que un amigo mío llamaba el terrorismo, que es un terrorismo teológico, que además está originado en la época en que la India era una colonia británica, y llegaron personajes como Madame Blavatsky o como Aleister Crowley y cogieron las creencias que eran tradicionales del hinduismo, como la reencarnación o el cuerpo astral o los chakras, y la mezclaron con su magia y sus tradiciones occidentales, y hicieron esa cosa extraña que es la teosofía. Bueno, los experimentos que se hicieron en Duke pretendían no solo ya lo que se llaman las experiencias de clarividencia viajera o intentar averiguar algo, un objeto o algo que estaba ubicado en otro lugar, sino incluso pretendían que si realmente existía un cuerpo etérico o un cuerpo astral, pudiese interferir, creo recordar que era un haz de luz, es decir, atravesar un lugar concreto, lo que activaría unos sensores y bueno, se detectaría que había una presencia extraña, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que precisamente por los postulados básicos de la parapsicología, incluso en los experimentos en que había un resultado positivo por encima del azar, eso no implica, para los parapsicólogos más puristas y más escépticos, eso no implica que haya un cuerpo etérico, un cuerpo astral que salga del cuerpo físico y se desplace, sino que habría otras explicaciones como la telepatía, como la clarividencia, para explicar esos resultados, ¿no? Entonces, un poco la serpiente que se muerde la cola. Pero en esas experiencias extracorpóreas o viajes astrales, los científicos también se han interesado y han hecho sus estudios e intentado buscar una explicación en el cerebro, claro. A ver si hay alguna conexión. ¿Habéis estado investigando sobre este tema? Mira, hace muy poquito tiempo, el 31 de enero pasado, murió uno de los grandes psíquicos, posiblemente más carismáticos y más investigados. Y lo comentamos aquí, fue en Goswan, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en el año 1972, la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica realizó diversas pruebas bajo la supervisión de varios científicos, ¿no? Entre ellos estaba la doctora Carlis Ossis y la psicóloga Janet Mitchell. Bueno, pues esta gente empezaron con una serie de pruebas bastante sencillas. Monitorizaron a Ingo Swans y se le pidió que proyectara y adivinase un conjunto de objetos que estaban situados en un estante que no estaba muy lejos. Es decir, empecemos con una experiencia sencilla, no nos vayamos al otro lado del Atlántico, como de hecho posteriormente se acabaron yendo, y no precisamente físicamente. Bueno, pues le pidieron que en una estantería que colgaba del techo a unos 60 centímetros además estaba protegida por una serie de laterales, no se veía que había detrás. Bueno, pues le pidieron a Swans que cogiera y dijera qué era exactamente, qué objetos había en esa estantería a 60 centímetros sobre su cabeza y además protegida, como digo, por algo que impedía ver ese objeto. Bueno, pues Swans parece que a partir de ese momento entró en una especie de estado meditativo, decían los experimentadores, tras el cual describía lo observado con un nivel de acierto que se acercó al 100%. Aquí empezó esta experimentación con Swan. Vuelvo a repetir, estamos en el año 1972. Aquí podemos hablar de clarividencia, podemos hablar de psicoquinesis, o podemos hablar, como el propio Swan hacía, de desdoblamiento astral. Es que él mismo utilizaba este término. De hecho, podemos decir que posteriormente los experimentos fueron a más, porque de hecho el propio Swan pidió que fuera de esta forma, ¿no? Y ya entrando dentro de lo que es el ámbito de la visión remota, se le pidió que describiese una serie de bases de inteligencia, bases militares que estaban ocultas. Él lo hizo casi a la perfección. Es que milimétricamente comparado su descripción e incluso dibujos que llegó a realizar, todo esto, evidentemente, vuelvo a repetir, estaba monitorizado, estaba seguido, estaba en unos medios escépticos dentro de un laboratorio. Bueno, pues este hombre llegó a dibujar elementos que incluso el propio satélite no captaba, y fue tal la conmoción que provocó que incluso despertó el interés, como no podía ser de otra forma, de la CIA, que a partir de ese momento, bueno, pues más o menos siguió las experimentaciones con este señor, hasta que acabaron de una forma u otra dictaminando. Tengo por aquí el texto, la verdad es que es verdaderamente interesante, de las investigaciones que realizaron en sobre ese año. Lo más interesante de Swan es lo de 1972, decían en el informe que se redactó posteriormente, también participaron en estos experimentos pues gente tan importante como Harold Puttoff, por ejemplo, Charles Sturt, que fue uno de los que principalmente siguió a Swan. Decía que existe un canal de información biológica cuyas características parecen no coincidir con las de ninguna modalidad conocida de comunicación. La naturaleza de este canal, continúa el texto diciendo, o canales, no ha sido aún definida. No obstante, podría tratarse o bien de una percepción directa de las informaciones ocultas, o bien de la percepción de las imágenes mentales de personas conocedoras de dicha información, o bien de precognición, o bien de una combinación cualquiera de estas u otras facultades. Conclusión, no tenían ni puñetera idea, pero lo cierto es que esos fenómenos se estaban produciendo, y además en laboratorio. Y en laboratorio, en quirófano, los está comprobando ahora mismo en los Estados Unidos. En quirófano los está comprobando Bruce Grayson, con sus famosos experimentos dentro de los quirófanos de personas que están siendo sometidas a operaciones a corazón abierto, que son capaces de escribir lo que hay en un lugar al cual no pueden acceder de ninguna forma en el lugar en que se encuentran físicamente. Hablamos de Patrick. Otra cuestión es la interpretación que se haga. Hablamos también de Patrick Price, por ejemplo, tú lo conoces bien, el caso de Patrick Price. No me gusta, de verdad, citar bibliografía extranjera, porque me fío de muy poca bibliografía. Yo me fío de las cosas que he hecho yo. Hablamos de investigaciones en laboratorio, Manuel. Ya, no, yo también, claro, pero el problema de estas cosas, Loren, es lo de siempre. De gente que eran los Manuel Carroyal. Si no es replicable, pero vamos a ver, si no es replicable, es que lo que nos enseña el método científico es que un experimento tiene que ser falseable y tiene que ser reproducible. Y en este caso se hizo hasta el año 83, estos son los aciertos de Swan, pero hubo muchos fracasos. Hombre, también, montones. Pero con que haya un acierto, ¿vale? Claro. No, porque con que haya un acierto... ¿sabes qué es lo que falta en este, lo que faltaba en este laboratorio? Y es la misma pifia que hicieron los dos investigadores que iniciaron la investigación, que son los mismos que llevaron a Uri Geller al Instituto Stanford. Y además Uri Geller dijo de Swan, si no fuera por todo el revuelo mediático que yo monté, el conocido, el famoso, el que tenía que ser famoso, era Ingo Swan, que era un personaje espectacular. Faltó exactamente lo mismo, un ilusionista. Esto que hacía Ingo Swan lo hacen los magos, lo hacen los ilusionistas todos los días. Como sombrita, con una mano atada a la espalda, sí, y tocando, bueno, el guitarrón mexicano, el guitarrón español. Hombre, te la voy yo cuando quieras, es muy fácil de hacer. Estás llamando estúpidos a una... No, Manuel, pero a ver, si el problema de los gente científicos que parte de un les llamo bien intencionados. ¿Cómo? Les llamo bien intencionados, porque los científicos no tienen por qué saber de magia. Y algo que hemos aprendido en la historia de la parapsicología, que ha sido un error recurrente, hombre, no voy a mencionar páginas negras de la historia, pero ha habido grandes pifias y grandes burlas a los parapsicólogos por meterles ilusionistas en el laboratorio y reventarles. Es decir, vale, historias extraordinarias hay muchísimas, lo sabemos, pero si no hay que ser tan lejos. Aquí en España hay profesionales de la visión, vale, remota, hay profesionales de la proyección astral, se dan cursos, tú puedes sacarte tu diploma de viajero astral y hay gente que organiza... Vale. O sea, Patrick Price, podríamos decir que es el hermano gemelo de Ingo Swann en el sentido que estamos hablando, ¿no? Gente que tiene unas cualidades, unas capacidades. Ingo Swann consiguió algo que no consiguió nadie, que es motivar a la CIA para crear, invertir millones de dólares en los proyectos de espías psíquicos y de visión de remota, los cuales formaba parte Patrick Price. Bueno, pues se decía que, te digo, o sea, otro célebre episodio fue la descripción llevada a cabo por Price de las muchas que hubo, porque esta gente fueron investigados casi casi como si fueran auténticos conejillos de indias, ¿no? De hecho, el propio Swann al final de su vida, poco menos que decía que cuánto tiempo había perdido metido en un laboratorio, ¿no? Porque habían estado sometidos a todo tipo de experimentaciones. Bueno, pues otra de las experimentaciones llevada a cabo por Price tuvo como protagonista o como ubicación unas instalaciones militares y una grúa, fíjate, muy peculiar, en una instalación ultrasecreta soviética en Semipalatinsk, que se encontraba en Siberia. Bueno, pues decían en los informes que se redactaron posteriormente que este ensayo fue un éxito tan impresionante. Recordaría tiempo después el propio Charles Stark, que fue uno de los que llevó a cabo esta experimentación, que nos vimos obligados a pasar por una investigación oficial del Congreso para determinar si se había producido una brecha en la seguridad nacional. Y continuaba diciendo, por supuesto no se encontró nunca, y los experimentos fueron apoyados por el gobierno durante otros 15 años. Manuel, yo entiendo que el ilusionismo tiene un límite, y esta gente pasó el límite. ¿Por qué? Porque acabaron viendo escenas, lugares, que únicamente un sector muy reducido de la seguridad nacional de determinados países conocían. Dime qué ilusionismo existe para poder lograr estos éxitos. Ellos hablaban de viaje que fuese así, astral. Si es que ellos hablaban de experiencia extracorpórea. Yo no estuve en ese laboratorio. Bueno, yo tampoco, pero claro, entonces yo la bibliografía no puedo... tiene que servir para algo, Manuel. Sí, ya, sí, bueno, pero ya somos perros viejos, ya sabemos, ya llevamos una trayectoria. Pero hombre, no todo lo que nos incomoda tiene que ser mentira. No, pero a ver, Lorenzo, vale. Lo que se publican son los éxitos. No se publican los fracasos. No, fracasos, Manuel. Pero vamos a ver. Has mencionado dos casos. Sí. Si hay dos casos, suponiendo que fuesen como los han contado, que yo creo que no, pero suponiendo que fuese así, hay dos casos de éxito y hay 20.000 casos de fracaso. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Cómo vas a irte a una universidad a pretender que haya una investigación racional, neurológica? Pero es que en este caso lo había. No, esto es una investigación militar, que se buscaba una implicación militar, y es otra cosa. Claro. Ya, pero es que aquí entramos... Porque alguna utilidad le verían. ¿Vale? Propaganda. Lo mismo. Venga, que hicieron los rusos. Pero vamos, pero coño, si es que, claro que sí. Manuel. Bueno. De todas formas. Yo no sé. A mí me alucina la credibilidad que le dais a los yanquis cuando se interesa y cuando no interesa no se le da. A mí. Todo esto lo he intentado reproducir yo. Y lo hemos hecho en laboratorio. Es la misma credibilidad que tú le has dado a los estudios de Uri Geller, Manuel. Hechos por la misma gente. No, pero es que no. Pero no, Loren, que con Uri Geller estuve yo, coño, no es lo mismo. Bueno, o sea, a mí no me interesa lo que hicieron los americanos, me interesa lo que hice yo. Pues eso es lo que pero yo quiero. Pero tú partirías de una bibliografía. Perdona, Lorenzo, yo lo que quiero que nos cuente Manuel es esa experimentación que llevó a cabo. Lo hemos intentado por todos los medios. Y mira, que le ha hecho que sea tan escéptico. Lo intentamos con hipnosis, porque en teoría, según muchos autores, la hipnosis es una de las herramientas estupendas para la proyección astral y demás. Lo intentamos con las técnicas esotéricas. Yo me pasé un año y pico haciendo el ridículo todas las noches en la cama, con unas técnicas muy complicadas que hay para salir al astral, nada, lo que... Le pasaba las noches sin dormir y estaba por las mañanas una mala leche tremenda. Lo intentamos con plantas de poder. Yo lo hice tanto en Perú como en México, tanto con Peyote como con San Pedro. La experiencia es fantástica, espectacular. Desde el punto de vista individual, emocional, místico, extraordinaria. Pero yo no puedo demostrar, no me consta que mi mente saliese de mi cuerpo. Y evidentemente cuando tú consumes una planta de poder, un alucinógeno, la sensación que tienes, porque es la que produce esa química, esa reacción química en tu cerebro, es la de que sales de tu cuerpo, que viajas, lo hemos intentado con tanto con plantas de poder como con drogas occidentales en laboratorio. Y no hemos conseguido nunca reproducir de forma irrefutable en un laboratorio ni la percepción... A distancia de objetos o pruebas de control que colocábamos unas cartulinas en otra habitación, nunca conseguimos. Manuel, pasar. ¿Cuánto tiempo has estado desarrollando estos experimentos? Años, yo llevo toda la vida. Esta gente estuvo 14 años. ¿Cuántos éxitos tuvieron en 14 años cuando verdaderamente, tú mismo lo has dicho, estos son los éxitos de pero los ver, que se habla? ¿Cuánto Loren, fracaso pudo haber, Manuel? Si yo no estoy discutiéndote eso, yo quiero decir que para que la ciencia acepte un fenómeno, la ciencia es muy prudente, claro. Y se basa en el método científico. Y éxito, yo estuve con cuatro tipos de estos que estuvieron con Ingo Swann, cuatro militares que estuvieron aquí en España siguiendo el caso de Mónica, sí, de, sí, sí, sí. de Anabel Segura. Anabel Segura, sí. Y fueron los únicos videntes que acertaron. Entonces me dirán, hombre, pues estás diciendo que acertaron. Ellos trabajaban porque la mayoría de los militares americanos que estuvieron con Ingo Swann en los proyectos de visión remota, cuando se licenciaban del ejército, igual que los policías, que pasa aquí en España también, que se jubilan de la policía y empiezan a trabajar de detectives o de otras cosas, ¿no? Bueno, pues muchos de estos militares, cuando se pasaban a la vida civil, montaban sus empresas privadas de, entre comillas, espionaje psíquico o detectives psíquicos, y se les contrataba, como puedes contratar a un detective, para hacer una investigación. Bueno, aquí a España vinieron a buscar a Anabel Segura, y de los más de 1000 videntes, según el padre de Anabel, que estuvieron buscando a Anabel, fueron los únicos que acertaron, en un informe que dejaron por escrito. Pero como en el caso de Anabel Segura es que es muy particular, porque estuvo mucho tiempo desaparecida, oficialmente desaparecida, aunque cuando se detuvo a los autores dijeron que la mataron el mismo día, pero como falsearon una grabación meses después de con la voz de Anabel, todo el mundo en España creía que Anabel estaba viva, uh-huh, incluyendo las personas que trajeron a estos cuatro psíquicos, entre ellos un general sobre el que se hizo la película Los hombres que no miraban o que miraban fijamente a las cabras. Bueno, pues ese tipo estuvo aquí buscando a Anabel Segura. Cuando tú analizas el informe, que yo tengo el original, ellos dicen que Anabel estaba muerta, en mi opinión, no porque necesariamente tuviesen la capacidad de salir del cuerpo y haber percibido una información, sino porque era lo más lógico, claro, con la información que tenía. Eso lo pensaría cualquiera, porque no estaban condicionados. Evidente. Bueno, pues a eso voy. Si hacemos un análisis... Pero es comparable una cosa con otra, Manuel. Ya, pero a ver, si hacemos un análisis objetivo, frío, racional, de la mayoría de los experimentos, por lo menos nos queda la duda. A mí por lo menos me queda la duda. Claro. Si no te digo que sean falsos o no, te digo que me queda la duda. Y en todo experimento paranormal que se haga en un laboratorio en el que no esté presente un ilusionista, yo me quedo con la duda. ¿Y otra opción no sería también que depende del individuo que esté haciendo ese experimento? Yo imagino que para todo habrá gente que tendrá más facilidad y gente que por mucho que lo intente no lo consigue. Claro, pero tú no puedes, a lo mejor claro, no puedes ser un Amadeus Mozart, evidentemente. Tú no vas a componer sinfonías con 5 o 6 años, pero tú puedes, con más o menor tino, puedes aprender a tocar el piano, puedes aprender a componer, puedes tardar más, puedes tardar menos, pero a ti te ponen delante de un piano, y hombre, aunque suene mal, pues unas notas puedes tocar. Pero el problema es que cuando quieres reproducir esto en un laboratorio... Pero con que exista un Amadeus Mozart... Existe la genialidad. Pero por eso son fenómenos, una anomalía. Que pero es un por eso son anomalía. Fenómenos extraordinarios o anomalías, porque no a todo el mundo le pasan o no todo el mundo tiene la capacidad, como decías tú, Silvia. Vale, pero es que a mí no me basta que me cuente un yankee que un tío hacía eso hace 20 años. Yo quiero saber por qué. Yo quiero entender las cosas. Claro, como entonces, yo, para como entender Silvia, las cosas, como Bruno. Pues hay que investigar, hay que dedicarle mucho tiempo y hay que ser muy cauto e intentar eliminar todas las explicaciones posibles. Si no, no puedes hablar de anomalía. Si no has eliminado todas las explicaciones posibles, y por desgracia, yo hablo de mi experiencia personal, es que yo he conocido a muchos sinvergüenzas, de verdad. Aquí ha habido casos, Ricardo Schiaretti, por ejemplo, el argentino, es que la gente que lo seguía ponía una mano en el fuego y era espectacular las cosas que hacía. Y eran todo puñeteros trucos. Pero Manuel, la existencia de personajes fraudulentos relacionados con esto no implica la negar la existencia. Ni lo contrario tampoco. Tampoco, evidentemente. Ni lo contrario tampoco. Evidentemente, pero por ejemplo aquí se afirma... Pero es la aplicación de la navaja de Ockham. Bueno, pero vamos a ver, es que es aplicar la navaja de Ockham al sentido común. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué es más sencillo? Que toda la ciencia esté equivocada y haya tíos que pueden salir de su cuerpo y viajar a Júpiter y ver si tiene anillos o no. A mí personalmente la navaja de Ockham me convence cuando, por ejemplo, me digan, ¿qué es más sencillo? ¿Creer al dueño de un banco que lo que está haciendo es maravilloso o creer que no? Pues lo sencillo es creer que es buena persona y que no te está engañando. No, la navaja de Ockham funciona para algunas cosas sí y para otras no. Manuel, y estamos hablando de una cuestión de probabilidades. Y que te iba a decir una barbaridad muy gorda, y además, lo que se me ocurriría a mí hacer con la navaja de Ockham con algunos barqueros, ¿no? Pero yo lo voy a decir. Lo improbable no quiere decir que sea falso. Hemos citado el caso de Bruce Grayson. Ahora, habéis publicado, Lorenzo, algunas investigaciones científicas que a mí verdaderamente me creo que dignifican mucho, por lo menos lo que se está haciendo y lo que se está encontrando en este campo. Bueno, depende de cómo se mire, vamos a ver. Bueno, que no había ilusionista. No, ya no solo es que no haya ilusionista. Generalmente las experiencias que se están llevando al laboratorio lo que están dando a entender es que estamos ante o bien confusiones cerebrales o tienen una explicación puramente lógica tal y como lo plantea Manuel, ¿no? Posiblemente las dos investigaciones últimas que se han desarrollado a este nivel más importante se las han llevado a cabo, por ejemplo, el neurocientífico, el doctor Henrik Erkson, del Instituto de Neurología del Colegio Universitario de Londres, que, bueno, pues aseguraba en el año 2007, es cuando empezó estas investigaciones, aseguraba haber desarrollado el primer método experimental, ni más ni menos que para inducir una experiencia extracorpórea, fenómeno que se repitió el año pasado, en 2010-2011, cuando se produjo otro interesantísimo experimento similar al anterior, que fue llevado a cabo por los miembros de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. El que dirigía el experimento era el doctor Olaf Blanke, y bueno, pues grosso modo lo que hicieron fue colocar a un grupo de voluntarios, gente que sí se partía de la idea de que no tenía ningún tipo de enfermedad, era una premisa fundamental a la hora de participar en esta experimentación, y se le colocaba unas gafas de realidad virtual, de tal forma que ellos lo que veían en todo momento era, habían creado un avatar, es decir, ellos estaban viendo delante de ellos su propia espalda. Los experimentadores lo que hacían era, con un pequeño bolígrafo o con un bastón de plástico, tocar la espalda del avatar, y ellos aseguraban estar sintiendo que les estaban tocando a ellos, cuando realmente no eran ellos. Ahí tienes esa, Manuel. Pero vamos a ver, no me cabréis. Mañana continuamos en la tertulia, que se nos está yendo el tiempo. Bueno, si estáis los dos, si está uno, quien esté es el que ha ganado el debate. No es sobre el que comenzamos ahora, ¿vale? Y sobre todo que la gente, igual que hicimos con los sueños, pues que nos cuenten si son capaces de hacer sueños lúcidos, si a lo mejor han tenido alguna experiencia involuntaria, y a ver qué explicación le dais vosotros. Y sobre todo si pueden tenerla voluntariamente. Eso es lo que mola. Por eso sí. Te digo, lúcidos. Gracias. A vosotros. Pues venga. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Expósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Día Mundial de la Biodiversidad, estamos en él. Se celebra el 22 de mayo y aprovechamos para hablar un poco de biodiversidad. Se ha publicado recientemente un estudio realizado por expertos de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, que ha publicado la revista Nature Climate Change. Esta investigación analizó concretamente zonas climáticas de 50.000 especies, es decir, el hábitat, el ecosistema, y concluyó que un tercio de los animales y más de la mitad de las plantas pueden desaparecer. Es decir, desaparece su hábitat, el 34% en el caso de las especies animales y el 57% en el caso de las plantas. El estudio también apunta a que el riesgo es mayor para plantas, anfibios y reptiles, porque se adaptan de manera más lenta que la velocidad a la que va el cambio climático. Así como también las zonas, los lugares más afectados, como pueden ser el sur del continente africano, América Central, Amazonia y Australia. Responsable del estudio, Rachel Warren, ha estimado en este estudio que se produce, como decimos, esa desaparición de aquí a 2080, antes de que acabe el presente siglo, pero que aún así son estimaciones de gama inferior, que solo se ha tenido en cuenta el impacto, ese cambio climático, solo se ha tenido en cuenta la temperatura y una subida media de en torno a los 2 grados. Hay estudios que lo apuntan a 4 grados centígrados. Bueno, pues con solo una subida media en torno a los 2 grados centígrados desaparecería, como decimos, el hábitat, uno de cada tres en el caso de los animales, y casi la mitad de las plantas perderían el hábitat. ¿Qué ocurriría si además tuviéramos en cuenta eventos extremos como ciclones o inundaciones? Bueno, ¿qué son las consecuencias que traería, entre otras, esa subida de temperatura? Efectivamente. La conclusión, por no ser, bueno, pues muy derrotistas, conclusión en positivo, que si se reducen las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, se puede prevenir la pérdida de diversidad biológica. Ante un cambio brusco, lo que dicen los expertos, bueno, pues lo que se pide es tiempo. Relajemos las emisiones de CO2, demos tiempo a las especies a que se adapten al nuevo entorno, tiempo que se puede ganar, como decimos, pues eso, disminuyendo la contaminación y protegiendo el medio ambiente. Y no bajar la guardia, aunque estemos en crisis, que eso es lo que parece que está ocurriendo cuando se intentaba pues estar muy atento a lo que ocurriera. Había mucha fiscalidad por parte de la opinión pública respecto a alteraciones que que pudieran, cosas que pudieran estar perjudicando el medio ambiente. Llegó la crisis y parece que nos hemos olvidado. Hay que estar continuamente diciendo que no hay que olvidarse en absoluto de eso, porque además el desarrollar la energía verde, desarrollar lo verde en general, es una buena salida también para la crisis. Está demostrado y en muchos sitios ha sido así. La semana que viene hablamos con el presidente de Ampier para hablar precisamente de energías renovables, si os parece bien, una propuesta a una semana vista. Ahora lo que os propongo, hablar de diabetes. Nos ha escrito un oyente, José María, que es diabético desde el año 1986, bueno, concretamente el mes de abril de 1986, algo que quienes hemos debutado en algún momento pues recordamos la fecha, ¿no?, del debut. Dice, bueno, pues llevo 38 años siendo diabético. El pasado martes, el 14 de mayo, a mi hijo Jorge, de 12 años, le diagnosticaron también diabetes, y gracias a que el fin de semana anterior observó José María, pues que bebía mucha agua el niño, que orinaba, que... Bueno, pues el caso es que decidió hacer una prueba de glucemia con el medidor y efectivamente sus sospechas se confirmaron. Tenía 366 miligramos por decilitro. Y nos dice en ese correo electrónico José María que es muy importante ser precavido ante síntomas sospechosos. Bueno, pues que en caso de no haber estado atento, a su hijo le puede haber pasado lo que le ocurrió a él con 11 años, que entró en coma de cetoacidosis. Bueno, pues al hilo del correo de José María, que le agradecemos que nos escribiera a rosa.vientos@onda0.es, pues tenemos información sobre la prevención de diabetes. Francis Villatoro antes hablaba de cómo se reprograman las células de piel humana para que actúen como células madre embrionarias, y estas, pues capaz de transformarse algún día en órganos, en tejidos, ¿no? Y esa aplicación, por ejemplo, sería sustituir el páncreas. Páncreas dañado, bueno, pues reprogramas las células de la piel humana para que actúen al final como un páncreas, creas un páncreas. Eso sí, digamos que es el remedio. Tú tienes la enfermedad y ese sería el remedio. Te cambiamos esta pieza, vas al taller, como dice el rey, te cambian la pieza y sales. Bueno, pues de lo que os vamos a hablar ahora es de la prevención, de un estudio realizado por científicos del Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, Germans Trias y Pujol, que, bueno, pues lo que se trata es de no llegar a ese extremo de tener el órgano dañado. El resultado, bueno, prometedora terapia que ha sido publicada en la revista PLOS ONE. El tratamiento actúa como una vacuna, tal y como lo han explicado. Se toman muestras, se extraen muestras de las células dendríticas del sistema inmunitario, se modifican in vitro, se reprograman con el fin de que toleren las células beta, se vuelven a introducir ya modificadas y se conseguiría que se frenara la destrucción de las células beta productoras de insulina. Es decir, el que es diabético, el diabetes tipo 1, lo que hace es, el propio cuerpo se ataca a sí mismo, atacas al páncreas. El motor de los diabéticos está gripado y es quitarle ese problema. Con lo cual, el experimento que ha funcionado concretamente con un tipo de ratón de laboratorio que en el 70% de los casos desarrolla él mismo, el ratón, él mismo desarrolla este tipo de diabetes natural, se ha probado y se ha conseguido reducir al 20%. Ahora hay que ver si esto se puede llevar o no, si se puede aplicar en humanos. El problema, dicen los científicos, es que en el caso del ratón se utilizan 30 gramos para reprogramar 1 millón de células, y que en el caso de un humano sería necesario reformular millones de células, y que hace un poco inviable este proceso. Así que van a seguir adelante con la investigación y, en cualquier caso, pues pasito a más, poquito a poco, a ver si conseguimos encontrar una solución para la diabetes. Y un apuntito solo para terminar. Interesante, acabamos con una rosa en la Rosa de los Vientos con flores de tamaño microscópico. Noticia, por ejemplo, recogida por el Servicio de Información y Noticias Científicas. Es un estudio, un equipo de científicos de la Universidad de Harvard, no un estudio, sino bueno, yo creo que es un divertimento, que ha sido publicado en la revista Science, las fotografías, muy graciosas, porque consiguen, a partir de dos compuestos químicos, el óxido de silicio y el carbonato de bario, el primero lo encontramos en el cuarzo, por ejemplo, el cuarzo, óxido de silicio, sílice, y el segundo, que se utiliza como veneno de ratas, por ejemplo, bueno, pues los combinaron y dieron lugar en los matraces, ahí en los tubos de ensayo y tal, a microarquitecturas, pues muy diminutas, unas flores muy diminutas, que luego colorearon con Photoshop, unas estructuras que pues parecen, por ejemplo, una rosa, que ahora publicamos con Almohadilla Rosa Vientos para que veáis el resultado, aunque si busquéis en internet las encontráis seguro. Pero ahora mismo Martín Espósito las coloca con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y estamos muy pendientes. oyentes, que también hay muchos otros mensajes, después vamos a comentarlos, después vamos a sacar un espacio, porque también el debate que han mantenido Lorenzo Fernández y Manuel Carballal ha generado muchos comentarios en Twitter, en las entrevistas y los temas que hemos tratado en la primera hora, y esperemos que así sea, que todavía nos queda mucho programa por delante. Entre otras cosas, gracias Martín, que luego seguimos hablando. Hasta ahora. Entre otras cosas, Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos habla de la filósofa que fue la impulsora del feminismo, Simone de Beauvoir. Mujeres con Historia. Hablar de Simone de Beauvoir y no mentar a su alter ego, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, es una felonía. Desde el día que se conocieron prácticamente no se separaron, aunque jamás convivieron, pues antepusieron su libertad individual a cualquier convivencia en común. ¿Qué supuso Simone para la mujer de hoy en día y cuál fue la peculiar relación de esta pareja? Es lo que vamos a averiguar esta noche. Simone y Jean-Paul coincidieron en 1929 en la Universidad de la Sorbonne mientras estudiaban filosofía. Jean-Paul era un chico bajito, medía 1,55. No era muy guapo, más bien todo lo contrario. Tenía estrabismo y usaba unas gafas de culo de vaso, pero destacaba por su gran personalidad y su gran sentido del humor, de tal modo que llamaba la atención de las chicas, siendo el estudiante con más gancho de la facultad. Simone era un poco más alta, medía unos 60 y era bastante guapa. Además, logró causar gran impacto en Jean-Paul, ya que Simone fue la primera mujer con la que se pudo medir intelectualmente. Cuando se graduaron, él quedó primero y ella la segunda. Un día Jean-Paul le pidió salir juntos. Simone se arrepintió a última hora y envió a su hermana Hélène en su lugar. Le comentó que no tendría ningún problema en reconocerle, pues era un hombre feo con gafas. Hélène, a la que llamaban Poupette, muñeca, quedó decepcionada tras la cita. Ella no descubrió ese sexapil oculto de Sartre, ni su increíble inteligencia, ni su agudo sentido del humor. No entendía por qué tenía tanta fama en el mundo estudiantil, donde destacaba por ser el joven más brillante de la Sorbonne. Sin embargo, Simone sí descubrió el atractivo magnético de Sartre, tanto que le hizo cambiar sus raíces cristianas por otras creencias mucho más liberales. Simone había tenido una experiencia familiar muy desagradable. Su padre, un aristócrata venido a menos, se hizo alcohólico y solo se dirigía a su mujer para insultarla, haciendo que la vida familiar fuera un auténtico infierno. Nuestra protagonista grabó a fuego aquella situación y se prometió que ella nunca permitiría que un hombre la dejara, como hacía su padre con su madre. Por eso, cuando comenzó la relación con Jean-Paul y ambos se independizaron económicamente de sus familias, en ningún momento pensaron en vivir juntos. Es más, a lo largo de los más de 50 años que duró su relación, jamás lo hicieron, o vivieron en su propio apartamento o en hoteles, pero nunca juntos. En una ocasión se plantearon convivir durante 2 años, pero al final el proyecto no cuajó, decidiendo que si hasta ese momento todo había marchado bien entre ellos, ¿por qué estropearlo? Simone y Jean-Paul tenían una comunicación muy fluida. Ese fue uno de los pilares de su relación. Otro, la plena libertad en su vida sexual y sentimental. Cada uno era libre de hacer lo que quisiera, eso sí. Decidieron no ocultarse nada, incluso se contaban los detalles de sus relaciones amorosas. Ambos tenían romances con otras personas más o menos duraderas y a veces compartieron amantes. No nos juramos fidelidad, pero nos sabíamos el ser más importante para el otro. Simone era bisexual, por tanto le gustaban por igual hombres y mujeres. A veces se la acusó de ser demasiado libertina, pero lo que opinara la gente le importaba un pepino. Ambos compaginaron su trabajo de profesores de filosofía con otros literarios. A Sartre le gustaba llamarla el castor, por su gran capacidad de trabajo y por el paralelismo del apellido Beauvoir, en inglés Beaver, que significa castor. Simone dio clases de filosofía en Marsella, Rouen y París hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue cuando se puso de lleno a producir obras literarias, novelas, ensayos, y también colaboró con la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Al término de la guerra, fundó en 1945 junto a Sacco y otros amigos la revista Tiempos Modernos, revista que se convertiría en una referencia ideológica y cultural de Francia en aquellos tiempos. En 1949 escribiría su libro El Segundo Sexo, donde exponía sus reflexiones y preocupaciones de la mujer en la sociedad, frente al hombre. El principal problema que debía afrontar el mal llamado sexo débil no era ideológico, sino económico. Si no lograba independencia económica, no lograría libertad como persona. Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Y es que denunciaba los mitos femeninos e incitaba a buscar la emancipación de la mujer. La mitología no ha cambiado porque es una superestructura. La mitología no ha cambiado porque la base económica y política no ha cambiado. Así como el hombre está en el poder y tiene los poderes económico y político, pues se inventa los mitos de la mujer según le parece. Naturalmente, si la situación real de las mujeres cambiase, la mitología caería más o menos. Declaraciones emitidas en el programa Informe Semanal en 1986, donde diría su famosa frase: la mujer no nace, se hace, que pasaría a ser un lema para el resto de féminas contemporáneas. Había gente que decía que había una esencia de la mujer, algo de místico. No creo en el eterno femenino. Justamente lo que yo he dicho siempre es que la mujer no nace, se hace. No hay eterno femenino desde el origen. Son roles, y eso se ve muy bien cuando se estudia un poco la sociología. El segundo sexo supuso un antes y un después para cientos de generaciones, creando lo que algunos historiadores han calificado como el inicio de una nación feminista. Ella no quería ser ningún icono, sino simplemente una mujer libre. Pero su obra trascendió y fue traducida a varios idiomas, convirtiéndose en su libro cumbre en el género de ensayo. Muchos comenzaron a criticarla por rechazar sin tapujos el matrimonio y la maternidad, y ella se defendía diciendo que por qué no se le reprochaba lo mismo a Sartre. A su vez, creó con algunas feministas la Liga de los Derechos de la Mujer, con el objetivo de reaccionar con firmeza ante cualquier discriminación sexista. Sartre apoyaba estas iniciativas y, pese a las múltiples relaciones sentimentales que mantuvieron con otras personas, su conexión espiritual e intelectual era tal que no podían estar separados. Siempre tenían tiempo el uno para el otro. Se visitaban, charlaban, se carteaban. Juntos combatieron la situación política y social que no les gustaba. Se solidarizaron y participaron en los más importantes acontecimientos de su época, como mayo del 68, la Revolución Cultural China o incluso la Revolución Cubana. En 1947, durante una gira por Estados Unidos, Simone conoció al escritor americano Nelson Algren, con el que mantuvo un romance que duraría bastantes años. Algren le propuso matrimonio y ella le rechazó, primero porque no quería abandonar a Sartre, y segundo, lo siento, no puedo vivir únicamente de amor y felicidad. El punto final a esta relación tuvo lugar cuando Simone ganó en 1954 el premio Goncourt con su novela Los mandarines, donde aborda los problemas de los intelectuales de la posguerra y hace referencia a una historia de amor muy similar a la que mantenía ella con Algren. En repetidas ocasiones negó que la novela tuviese ciertos datos autobiográficos, y su amante estadounidense se enfadó tanto que cortó definitivamente. En 1973, Sartre comenzó a quedarse ciego. El distanciamiento entre ellos se produjo. Por entonces Jean-Paul se relacionaba mucho con un grupo maoísta, y no se sabe si fue su deterioro físico acompañado de algún deterioro también psíquico, o que este grupo fuera algo sectario y se encargó de cuidarlo y aislarlo de sus amigos de siempre. El caso es que Sartre en ese tiempo adoptó a una niña llamada Arlette, a la que nombró su heredera. Y cuando Simone fue informada del fallecimiento de su alma gemela, corrió a verle e intentó meterse en la cama con el cadáver. Pero al lado de Sartre se encontraba Arlette, que por supuesto no se lo permitió. También tuvieron sus más y sus menos cuando Simone intentó recuperar ciertos objetos sentimentales que la unían a su amor, objetos que nunca recuperaría. Jean-Paul no dejó testamento alguno, pero como había adoptado legalmente a Arlette, ella era la heredera universal de la obra de Sartre y de todas sus pertenencias. Simón le seguiría 6 años después, muriendo con 78 años de edad. Y hasta ese mismo momento estuvo luchando por los derechos sociales, con especial atención a la emancipación de la mujer. Al igual que Sartre, también dejó su legado, en esta ocasión a una antigua conocida, una chica de 30 años llamada Sylvie Le Bon, a la que adoptó y que, según cuentan, fue su amante en otros tiempos. Sylvie se encargó de publicar sus cartas a Sartre y el controvertido diario de guerra. Desde jovencita, Simón tenía el hábito de exponer su día a día en un diario, y eso le permitió publicar en vida varias autobiografías con muchos detalles. Aunque Simón afirmó que no quería encontrarse con Sartre en otra vida, ya que la que habían tenido había sido muy plena, sí yacen juntos en el cementerio de Montparnasse. Y, como ella declaró, el mayor acontecimiento de mi vida ha sido Sartre. ¿Quién sabe si este idilio casi platónico sigue vivo en ese más allá que la mayoría de nosotros anhelamos? Y agradecer a mi compañera Lorena Pérez Mansilla, pues que lo ha hecho estupendamente, de Simone de Beauvoir. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El mundo del cómic. En el que ya estamos, bueno, es que el cómic está en la universidad. De eso nos va a hablar Raúl Sogún, desde Sogún, Salamanca. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. ¿Qué Hola. ¿Qué digo buenas, yo? Sí. Ya en la universidad, y es en cierto modo lógico, hay literatura buena, literatura menos buena, literatura mala, y hay cómic, alguno de ellos extraordinario, quizá uno de los autores clásicos es Alan Moore en el Reino Unido, del que hemos hablado alguna que otra ocasión. Bueno, pues nos lo podemos encontrar ahora dando clases en la universidad. Exactamente, no solo se le estudia a él, que en ciertas universidades inglesas se le estudia tanto a él como a su obra y su estilo, sino que él mismo da durante un semestre literatura inglesa en Newcastle, con lo cual, pues bueno, vemos como no solo es el propio cómic el que está presente, sino que son los autores los que se están haciendo un hueco y están demostrando, pues bueno, una institución que en un principio siempre parece como muy seria, como muy muy esquiva y muy movilista, poco a poco se va adaptando a los nuevos tiempos y está utilizando el mundo del cómic, pues bueno, para abrir nuevas ideas, abrirlo a nuevos estilos, y en este caso, pues como dato curioso, empezamos con Alan Moore, que siempre, en el fondo, es la anécdota continua, ¿no? Siempre nos sorprende con cosas diferentes, y esta es una de ellas, y nos va a dar un poquito también de excusa. Bueno, en España el Ministerio de Cultura todos los años entrega un Premio Nacional del Cómic, que es un premio absolutamente oficial, y que el Ministerio de Cultura es quien lo apoya, quien lo financia, y quien respalda al ganador. Esto es una demostración de cómo el mundo del cómic, el mundo de la novela gráfica, ya está situado en todos los estamentos posibles. España se ha incorporado un poco tarde a todo esto, pero en el Reino Unido, como nos estás diciendo, ya es cada vez más habitual en el Reino Unido, pero también se hacía en Estados Unidos y en otros países europeos. Exactamente, y bueno, aunque sea desde el año 2007, que es muy reciente, por ejemplo, hay universidades como la Politécnica de Madrid que está utilizando el mundo del cómic de manera atractiva para los jóvenes. Si hemos comentado muchas veces que el cómic es una excusa para acercarse, para contarnos historias diferentes, y bueno, pues en este caso la Politécnica lo usa para demostrar los trabajos de fin de carrera, distintos proyectos que tiene la propia universidad, en los que se pueden enrolar los jóvenes de cara a elegir sus facultades, tanto de ciencias como de letras. Nos muestran cómo los profesores ayudan a otros alumnos, no solo en España, sino también para dar el salto fuera, probar cosas diferentes, y bueno, pues en este caso la Politécnica de Madrid, además en su página web y de manera gratuita, nos permite dar los cómics hechos para la ocasión, ¿no? Es una buena manera de promocionar una cultura diferente y a la vez promocionar su propia universidad y sus propias facultades, para abrir este camino entre los jóvenes. Pero aquí en España cada vez más universidades están haciendo eso que comentabas antes, como Alan Moore, ¿no? Clases magistrales, que supongo que harán también de guión y de diseño, de dibujo. Sí, en este caso, bueno, tenemos dos ejemplos. Uno que nos cae cerquita aquí en Salamanca, que es, por ejemplo, Tomás Hijo, en la Facultad de Bellas Artes, utiliza autores como Mike Mignola y diferentes autores también en cómic para mostrar estilos. Salva Spin, que es autor completo, además de diseñador, lo hace tanto en institutos como en facultad, se acerca a la gente joven y les explica. No solo se dan en los salones del cómic, que es en clases magistrales, sino que van directamente a las aulas para abrirlas, ¿no? Para que los chavales que estén dentro descubran un mundo diferente y que si realmente tienen talento, tienen ganas y, bueno, pues tienen esa pizca de talento para poder explotarlo, disfrutar del mundo del cómic, porque es una profesión que, aunque cueste muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de trabajo, porque tenemos a muchos autores que nos están escuchando, y para hacer una página a lo mejor tardan 12 horas, 14 horas, tiene una buena recompensa. Por ejemplo, en la Universidad de Alicante siguen muy de cerca uno de los grandes fenómenos dentro del mundo del cómic, que es el mundo del manga. Exactamente, también aprovechan, estudian a los autores, los géneros, el impacto en la sociedad. Desde hace más de 15 años organizan unas jornadas abiertas a todo el público, pero que se celebran en la universidad, con autores, con editores, con gente que ha estudiado tanto aquí como en Japón también, el impacto que tiiene en la sociedad, el cómo se lee. Las diferencias culturales en Europa y en Occidente con respecto a lo que se ve en el lejano Oriente, ¿no? La manera del coleccionismo, el estilo, cómo ha cambiado también la manera de leerlo, porque por ejemplo los occidentales nos hemos acostumbrado a leer el manga simplemente traducido a nuestro idioma, pero en el sentido oriental, en los formatos orientales, cuando en un principio solo se adaptaban al formato europeo de grapa o bien en tomo y lo leíamos, pues bueno, como cualquier occidental, se dieron cuenta que el impacto no estaba ahí, que la manera correcta de hacerlo era simplemente traduciendo, pero manteniendo las estructuras, y se estudia, se trabaja y bueno, pues genera créditos, ¿no? Que siempre viene bien a la hora de especializarse en una materia como es el manga. Ya hablando de especializarse, yo recuerdo cuando estuvimos estas veces en la Universidad de Málaga con el Festival Fancine, que también tenían ese apartado de ciencia ficción y terror y tenían mucho énfasis en los estudiantes con el cómic. Exactamente, tenían un premio además con chavales con muchísimo talento. Cuando estuvimos allí pudimos ver varias de las obras. Uno de los fanzines se dedicó al género superheroico, y cuando estuvimos allí, y se disfruta de manera diferente porque sigue impactando. Recordemos que en 2012 fue de las pocas industrias que consiguió subir y que consiguió crecer el número de ventas. Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, Padilleros número 11. Como siempre, un placer estar contigo y que nos acerques al mundo del cómic cada vez más cerca del aula universitaria. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo. Y por transmitirnos la buena salud del mundo del cómic, bastante mejor que la salud de los concursantes españoles en Eurovisión, pero eso sí, ya será tema de otra cosa, ¿vale? Vale. Un abrazo. Llegamos al final de esta segunda hora de La Rosa de los Vientos. Son muchos comentarios por parte de nuestros oyentes. Por cierto, Silvia, nos preguntan por la banda sonora que han escuchado en Mujeres con Historia. Preguntan varios oyentes si es la música de la película Amélie, porque es una película que encanta a nuestros oyentes y que encanta al mundo entero. Y ha sido efectivamente Amélie, ¿no es así? En efecto, nos ha ambientado durante todo el momento de Mujeres con Historia, dedicado a Simone de Beauvoir. Amélie, que yo creo que ha quedado bastante adaptable y ha dado un ambiente estupendo. También nos hablan algunos oyentes de ese debate que han mantenido Manuel Carvallal y Lorenzo Fernández en sus Crónicas del Misterio. Preguntábamos y pedíamos a nuestros oyentes que con Almohadilla Rosa Vientos comentaran algo. Dice Nina, sueños lúcidos no, pero premoniciones y déjà vu por montones. Saludos y buen programa. Y hay otros muchos comentarios. Por ejemplo, Ave Nocturno dice, de peque vi a mi hermana junto a la cama mientras ella estaba tumbada, dormida. Llamé, despertó y desapareció. No recuerdo nada. Son algunos de los comentarios. Después estaremos con otros, con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter o el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Tras las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, continuamos. Queda muchas cosas por delante. Más cine, más historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera hora de programa. Una tercera hora en la que, como os anticipábamos antes, habrá cine con José Manuel Escribano. Ya está en marcha el Festival de Cannes, el Festival de los Festivales, el Gran Gatsby va a ser la crítica de esta madrugada. En La Máquina del Tiempo, junto a Ignacio Monzón, hablamos sobre los saqueadores de tumbas desde hace 5.000 años en el antiguo Egipto. Y también recibiremos a Laura Falcolara en su biblioteca hablando de experiencias de alteraciones en el espacio-tiempo. También tiempo para uno de vuestros micro-relatos. Todo esto en la tercera hora del programa, que vamos a comenzar desvelando quién ha sido el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Pues sí, porque además ha habido un duelo, ya en este último tramo, un duelo entre dos poetas románticos españoles. Así que vamos a ver si ya se dilucida. Considerado el equivalente a Lord Byron en España, tenía el porte, la personalidad y la melancolía típica del romanticismo. El duelo estaba entre Larra y Espronceda. Y en efecto, nuestro personaje de esta noche se trata del extremeño José María de Espronceda, el poeta español, según los críticos, más destacado del romanticismo y a cuyo entierro en mayo de 1842 acudió muchísima gente. Espronceda, José de Espronceda era el protagonista de esta madrugada, era el personaje sobre el cual Silvia os ha estado dando pistas a lo largo de este programa desde que hemos comenzado a la una de la madrugada. Muchos habéis acertado, otros muchos no habéis conseguido atinar por esa duda. Por ejemplo, algunos pensaban que si se trataba de Mariano José de Larra o de algún otro autor. A medida que ha ido pasando el programa, bueno, pues se han ido acercando las posturas más hacia la figura de Espronceda. Lo dicho, que comenzamos una intensísima tercera hora de La Rosa de los Vientos. La Máquina del Tiempo. En la que nos metemos, como siempre, junto a nuestro historiador de cabecera, Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Hoy vamos a hablar de tu tierra favorita. Sí, por supuesto, una de tantas. El Imperio Romano, quieres decir. Sí, bueno, los romanos cuando llegaron se lo saquearon y se lo cargaron casi todo, hombre. Yo creo que ya había bastantes saqueos, pero por parte de los propios egipcios, me parece a mí, Y eso que estamos hablando de hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace mucho tiempo, pero de un fenómeno que es tan viejo como la humanidad, llevarse algo que no es suyo. Sin embargo, mucha gente piensa que los saqueos de las grandes pirámides, sobre todo de las grandes tumbas y de las más importantes en el Antiguo Egipto, se creen que es algo que ocurrió en tiempos recientes por parte de los primeros exploradores, de los primeros viajeros, por parte de gente de los últimos siglos, y sin embargo nos remontamos a mucho antes de la llegada de los romanos al Antiguo Egipto. Ya entonces se saqueaba a sus predecesores. Claro, porque las grandes pirámides, el complejo de Saqqara, las de Giza, Busir, Dasur, eran eso, complejos. No solo era la pirámide tenía un pequeño templo adosado, más el templo del valle, más una serie de dependencias. Cada vez que se moría un faraón, la cuenta se iba agrandando, porque el sucesor tenía que mantener a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo. Cada vez el gasto era mayor. En épocas de crisis, evidentemente, y cuando tú quieres legitimar a una nueva dinastía, pues puedes llevarte los valiosísimos recursos que tenían las anteriores. Curiosamente, en el primer periodo intermedio, un texto fabuloso que tenemos, que son las Lamentaciones de Ipu Ur, nos habla precisamente de eso. Él dice, hete aquí que aquel que estaba enterrado como el halcón, es decir, como Horus, se refiere al faraón, es arrancado de su sarcófago. El secreto de las pirámides es violado. Las riquezas, además, él lo dice, que las riquezas empiezan a circular por Egipto, pero que la llevan gentes, entre comillas, vulgares. Se dice, y no sé hasta qué punto es cierto, y sácanos de dudas, que ahora cuando vemos la gran pirámide de Keops, majestuosa, extraordinaria, inmensa y fantástica, sin embargo es bastante más pequeña de lo que fue originariamente, y que eso se debe en parte al saqueo de la gente. A lo largo del tiempo se fueron llevando las piedras del exterior. ¿Eso es cierto? Las piedras que recubrían, la verdad es que no lo sé, pero es muy normal en no solo en las pirámides, los palacios, los templos egipcios, el mismo templo de Debod, buena parte de las piezas que ha perdido las perdió porque la gente lo utilizaba como cantera, pero eso pasó en el mundo romano, pasó en la Edad Media, algunas veces incluso se conocían como las canteras de Dios. porque Dios era tan bueno que daba las piedras ya talladas. Claro, si tú tienes un templo pagano, no te sirve de nada, pues aprovechas la piedra. En una serie de villas y edificios del norte de Inglaterra, en York, es muy curioso. Yo he visto imágenes muy interesantes porque te encuentras sillares y te encuentras lápidas romanas. También en España se han aprovechado muchas lápidas romanas y se encuentran, por ejemplo, en la muralla de Ávila. También en algunas de las principales tumbas, o en prácticamente todas, ante los grandes faraones, hay leyendas a la entrada. Leyendas contra quien ose en saquear lo que se encuentra en su interior. ¿Por qué este juego de superstición? ¿Era una defensa a lo que ya estaba ocurriendo o una defensa ante lo que podría ocurrir y que iba a significar un problema para quien se encontraba allí enterrado? Más bien lo primero. Ya tenemos muchas referencias, incluso hay algún juicio precisamente por latrocinio de tumbas documentado en el antiguo Egipto, en época de Ramsés IX, porque se sabía que pasaba. Precisamente por eso en las necrópolis siempre había guardias. No eran tontos, sabían que los faraones muertos eran dioses, pero no todo el mundo respeta a un dios muerto y un dios que no puede defenderse. Entonces, bueno, se tenía que rodear de todas las defensas posibles. Un muro, una guardia, una serie de conjuros o fórmulas mágicas, que eran precisamente esos escritos que decían: si tú robas aquí, irás al infierno. O, como decía en la tumba de Tutankamón, la muerte te alcanzará con sus alas, ¿no? Si robas, si tocas algo de aquí. Porque tocar algo de aquí significa alterar a ese faraón que está muerto. Él lo sufrirá. Porque el faraón iba a ir con las cosas que se encontraban en esa tumba. Claro. Si iba a ir al más allá, y iba a perder esas posesiones en su otra vida. Si tú te llevas, por ejemplo, esos famosos useptis, esas figuritas, pues el faraón va a tener que trabajar. Porque precisamente esos useptis eran como figuras que ellos creían que se animaban en el otro mundo, y eran como autómatas. Hay incluso pequeños ejércitos en miniatura, como estos juegos de miniaturas que podemos ver en muchas tiendas, que se ponían porque también protegían al faraón. El faraón y los muertos, no solo el faraón, tenían que comer en la otra vida. A veces incluso regresaban a este mundo en determinadas épocas y tenían que tener en su tumba, en su espacio vital, entre comillas mortuorio, toda una serie de recursos porque los iban a necesitar. Si eso les faltaba, pues evidentemente lo iban a sufrir. Sin embargo, y como nos decías, ya en el antiguo Egipto había documentos e informaciones que nos hablaban de saqueos entre ellos mismos, de saqueos muy poco tiempo después de que esas tumbas fueron lo que finalmente fueron. Por ejemplo, tú has visto un texto de la dinastía 20 que habla de lo que ocurrió muy poquito tiempo atrás. Sí, como digo, de época de Ramsés IX, estamos hablando del siglo XII antes de Cristo, y parece ser que hubo un pequeño problema, porque en la necrópolis empezaron a documentarse una serie de tumbas, tanto de faraones como de nobles y de sacerdotisas, completamente abiertas y saqueadas. Se inició una investigación, como siempre, se buscaron responsabilidades, porque había varios gobernadores en Tebas, había un guardián de la necrópolis. Claro, si el guardián de la necrópolis no estaba protegiendo, pues quizás que le estaban untando, o por lo menos no estaba cumpliendo su trabajo. Se llegaron a realizar detenciones, se torturó a los ladrones, porque la tortura era un medio de sacar información bastante usual en el mundo antiguo, pero la inmensa mayoría del tesoro no se recuperó. La tumba de Tutankamón, por cierto, sabemos que fue saqueada, y pillaron a los ladrones infraganti y volvieron a meter todo, entre comillas, deprisa y corriendo. Esto significó, entre otras cosas, y fue una decisión de Tutmosis I, uno de los faraones más conocidos, el separar unas cosas de otras, el separar el templo de la tumba en sí mismo. Esa fue otra medida de seguridad. La pirámide de Keops, pues hombre, es muy evidente, nadie la puede obviar. Es un reclamo. Hay textos, por ejemplo, medievales, donde se aconsejaba a los ladrones de tumbas dónde ir a robar. Joder, pues estas pirámides que miden 50, 100, ciento y pico metros eran muy conocidas. Él se da cuenta, probablemente de una manera muy inteligente, que hay que separar el templo mortuorio de la tumba. Y por eso empieza a construir las tumbas del Valle de los Reyes, que son hipogeos, están bajo tierra. Uh-huh. Están en teoría protegidas. Lamentablemente tampoco eso les sirvió de mucho. Siempre había arquitectos, es decir, eran proyectos que conocía mucha gente. Y luego tampoco servía de mucho ser uno de los faraones más importantes, como es en el caso de Akenatón I, ¿no? Que también vio como su propia tumba era saqueada, y además de una forma verdaderamente tremenda. Bueno, es que Akenatón sería muy poderoso, pero le tenía muy poquito cariño a los egipcios, sobre todo eso de dejarles sin dioses, no les sentó nada bien. Es el misterio, precisamente, que ha rodeado al sarcófago que se encontró, si no recuerdo mal, en la tumba KV55, porque es un sarcófago que se restauró, pero lo curioso es que no se hallan restos prácticamente de la cara, solo me parece el ojo derecho, un poquito de la frente. La cara fue machacada, eso es algo premeditado y eso es algo que entra... Esto quizás es algo diferente a un robo, ¿no? Es más una venganza. Es una venganza, ¿no? Es decir, es una especie de robo con alevosía, porque más que nada se iba a atacar esa cara, ese cuerpo. Porque se creía que ese cuerpo seguía de alguna otra forma, de alguna forma seguía en el más allá. Claro. No se sabe cómo, pero que seguía, ¿no? Exacto, pero si tú te cargas la cara, en el más allá va a perder la cara. O por lo menos, si él conserva la cara en el más allá, como los faraones, los muertos, regresan, como he dicho, al mundo de los vivos en determinadas ocasiones, no se va a reconocer, por lo tanto no va a poder reencarnarse otra vez. Es una condena, se le condena a ser un espíritu. Nos decías anteriormente que los propios egipcios en época del Imperio Egipcio fueron responsables y culpables también de muchos de estos saqueos. La inmensa mayoría, en este texto de Ramsés IX, o por ejemplo esto de el texto de Ipu Ur, pues lo que nos remite precisamente es que es al mismo pueblo egipcio el que, evidentemente por cuestión de hambre, pues lo hace. La buena parte de los saqueos que han sacudido al mundo entero en cuestiones arqueológicas ha sido motivado precisamente por gentes pues que evidentemente no tienen una vida fácil y claro, eso les supone pues poder comer un mes, por ejemplo. Entonces es algo irremediable. A ver, Romano, y ahora explícame una cosa, porque uno va allí y se encuentra un obelisco y dice, ¿qué pinta un obelisco en Roma? Pues bueno, que se lo llevaron y lo saquearon también los romanos. Lo que pasa es que eso es un robo, pero entre comillas, es diferente, es de otra clase. Eso es lo que se llama un trofeo. Es llevarse algo muy representativo de los vencidos. Un ladrón normal, los famosos ladrones de Gurna, la ciudad de los ladrones... Ah, un robo de guante blanco, pero un robo al fin y al cabo. No, porque el robo de guante blanco... Aquí estoy defendiendo hoy a los romanos. Sigue siendo algo secreto, mientras que ellos lo hacen directamente. Es decir, yo te he derrotado, yo me puedo llevar lo que sea. Y lo llevo como un trofeo, por eso se expone, y por eso precisamente... Ah, como los bancos, te lo quitan en tu propia cara. Sí, lo que pasa es que por lo menos a los romanos no había que rescatarles, porque eso ya es es un poco triste. En el cristianismo que hizo con los obeliscos, poner una cruz encima, es decir, la victoria sobre la victoria sobre la victoria. Es un trofeo sobre un trofeo sobre un trofeo. Es un acto de los vencidos. Pero claro, el robo, ya te digo, es otra cosa. Es por motivos más económicos, sobrevivir, prosperar, etcétera. Y lo que decía al comienzo de esta conversación, que también los hubo, evidentemente. Aunque ya existieron muchísimo tiempo atrás, ya en los tiempos de los exploradores, o ya de los exploradores que no tenían ese concepto de historiador y arqueólogo, que después tan importante ha sido y que tanto ha servido para preservar, en algunos casos, tumbas como las encontradas en Egipto. Pero hubo una época en la cual les importaba bien poco lo que se encontraran y lo que hallaran, porque en realidad no buscaban conocer el pasado, buscaban lo que había dentro de esas tumbas y las riquezas. Buscaban trofeos también, y trofeos para tener sus museos, y decir, qué grande es Francia, qué grande es Italia, qué grande de Alemania, fíjate qué tesoros tenemos. Ahí tenemos a Salt, a Drobetti, a nuestro amigo Belsoni. Sí, eran todos muy majos, hicieron mucho, nos legaron grandes piezas, pero robaron y destrozaron la mayor parte. Maspero y Mariette, pues también, iban a lo que iban, iban a por piezas bonitas, y a veces pues las arrancaban, entre comillas. Es decir, su ética pues ahora mismo estaría puesta en duda, por lo menos tal y como es la ética arqueológica actual. Hablando de la ética arqueológica actual, ¿por qué tantos arqueólogos tenéis en vuestras estanterías un montón de piezas? Pero ojo, algunos las tenemos como réplicas. Auténticas, vale, no. Vale. Auténticas no. Ya lo sé. Oye, antiguamente... Antiguamente no existía el concepto que existe ahora de preservar las cosas. Eso incluso es, los arqueólogos... No se puede culpar, hay que situar todo en su contexto y en su situación y en lo que se creía y se pensaba entonces. Claro, pero es cierto que muchos arqueólogos en el siglo XIX, incluso yo creo que a principios del siglo XX, por lo menos aquí en España, tenían derecho a quedarse con parte de las piezas. Eso, por ejemplo, a mí me parece... negativo, es decir, sigue siendo propiedad de todos. Pero claro, eso llevaba a formar pequeñas colecciones, esas colecciones a veces se fragmentaban. Pues no, yo por lo menos no soy muy partidario de eso. Y nos hemos dado muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un placer. El callejón del escribano. Por supuesto, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, hemos traído a nuestra portada a una mujer, sí, de la que está enamorado medio mundo, y el otro medio, yo no sé qué le pasa al otro medio, que está atontado. Que no la han visto bien. Eso sí, a mí también me enamoró cinematográficamente, es una belleza, eso no lo va a discutir absolutamente nadie, pero me enamoró cinematográficamente en una película que... tan dura como extraordinaria como era Monster Ball. Sí. Fue fantástica aquella película, ¿verdad? Realmente, sí, hombre. Yo creo que la crítica, el público, los premios, todos reconocieron la categoría de Halle Berry, que es verdad que es una mujer preciosa. Tiene una piel de color canela, brillante, fina, y unos ojos y una sonrisa, en fin, un verdadero encanto. En esta peli, además, toda la peli en bikini. Caray. No me extraña que haya una marea letal. Pues sí. Desde luego, porque así se titula esta película, con Halle Berry. Una experiencia impactante. ¿A dónde vamos? Al corredor de los tiburones. Aquí es donde están los grandes, ¿no? De 6 metros. Ten mucho cuidado. ¿Estás segura de esto? Hagamos que ese dinero valga la pena. Sí, señor. La ganadora de un Oscar, Halle Berry. Olivier Martínez. ¿Todo irá bien? No. Sumerjas. ¡Venga! ¿Qué es lo que pasa? ¡Se ha atascado! Halle Berry, nuestra portada. Pues sí, no te sumerjas, y eso que la película la ha dirigido John Stockwell, que es el mismo que hizo En el filo de las olas, Inmersión letal, debe ser sobrino de Cousteau o algo así, porque verdaderamente lo que le va a este hombre es el mar. Bueno, es una película de acción, es una película de suspense, efectivamente, Halle Berry y Olivier Martínez, y el gran tiburón blanco. Este es el absoluto protagonista de la película, el tiburón blanco, que al principio está a punto de comerse a Halle Berry. Olivier, que está allí, su marido, le va a disparar, pero no le dispara al final. Y le dice Halle Berry, ¿pero por qué no le ha disparado? Y, hombre, es que es especie protegida. Debe ser que más que ella, ¿no? A partir de ahí ella se enfada un poco con él, y a partir de ahí se desenlaza esta acción en la que después van a volver al mar. La hazaña es sumergirse en esas jaulas especiales que hay para ver de cerca a los tiburones, y luego salir de la jaula. En fin, mucha emoción. ¿Y aquí a quién tenemos? ¿A qué dos Halle Berry tenemos? Porque está por un lado la de Monster Ball y por otro lado, por ejemplo, la de Catwoman. Sí, pues más ligerita, ¿eh? Sí. Más ligerita. Ella le pone intensidad porque verdaderamente vive un conflicto amoroso, un conflicto matrimonial. El matrimonio tiene dos niños pequeños, en fin, bueno, y se separan. Bueno, no la voy a contar entera, que luego me dicen que reviento los spoilers esos, ¿no? Pero sí, hombre, tiene momentos de intensidad, pero la película es ligerita, no nos engañemos. Vamos a poner ahora mismo el aguijón. Continuando con el que pusiste, José Manuel, el pasado fin de semana nos hablaste de esos títulos de crédito, pues sí, y de la manía de algunos directores de acabar las películas después de los títulos de crédito. Bueno, pues ha habido cierta polvareda en las redes sociales a propósito de esta cuestión. La verdad es que el aguijón de la pasada semana, hombre, era un poco humorístico, creo que se podía advertir, ¿no? Aunque realmente es verdad que las películas, bueno, deben tener un final un poquito más claro. Pero de todas maneras, hablemos en serio de los títulos de crédito, porque es verdad que muchas veces son tan largos y tan pesados que invitan a la gente a irse, pero también es cierto que otras veces no, y que contienen información que a muchas personas le interesa. Hay gente verdaderamente aficionados al cine, de verdad, que quieren ver la película enterita también con sus títulos de crédito, y naturalmente tienen todo el derecho. La verdad es que no es un tema que corresponda ciertamente al director de la película, es más bien el productor, que por exigencia muchas veces de los sindicatos tiene que incluir en esos títulos de crédito pues todas esas personas que trabajan en la película, que naturalmente han colaborado en distintos aspectos de la misma y que tienen, digamos, derecho laboral a figurar en esa lista larga o corta de personas, ¿no? Lo que desde luego estoy yo de acuerdo en que es intolerable es que no se respete el derecho de esas personas que quieren ver los títulos de crédito. Es decir, si no nos quedamos, pues nos vamos del cine con cuidadito, sin molestar y sabiendo que hay personas que sí los quieren ver. Y desde luego, de ninguna manera debemos tolerar que el cine encienda las luces. Oh, qué horror, y mucho menos eso es que corten los títulos de crédito, porque efectivamente están esas personas que tienen ese derecho. Y lo mismo que decir para las televisiones, que generalmente exhiben una película y la cortan. Si la exhiben entera ya vamos bien, pero la cortan casi siempre cuando aparecen los títulos de crédito y inhiben ese derecho al que estamos hablando. De manera que títulos de crédito, pues sí, para el que quiera verlos enteros, y no, para el que respetuosamente y con educación, pues se salga a tiempo. Y también recordar que muchas veces esas informaciones de los títulos de crédito aparecen en otros muchos documentos que también están al alcance de cualquiera que los quiera investigar. Tenemos más actualidades que hay con José Manuel Escribano. Actualidad que una semana más, José Manuel, semana pero tras semana. Tremendo, ¿eh? Es absolutamente tremendo. Además, hay casi siempre muy poquitas horas después de estar contigo. Pasa algo. En esta ocasión lo que pasó fue el fallecimiento de la voz. Pues sí, Constantino Romero, nuestro compañero de los micrófonos, compañero de la televisión, maravilloso actor de doblaje, actor también de teatro musical, ha hecho mucho teatro con Mario Gas, el Sweeney Todd, por ejemplo, una de las últimas cosas, pero sobre todo en el cine tenemos que recordar y recordaremos toda la vida a Constantino Romero, porque ha sido la voz de Schwarzenegger, la voz de Robert Redford, de Roger Moore, de cuando hacía de James Bond, de Michael Caine, de Nick Nolte, de Donald Sutherland, de Sean Connery también, de Kirk Douglas, de Orson Welles incluso, y por supuesto la voz de Clint Eastwood. Parece que nunca llegaron a coincidir, pero sabemos que Clint Eastwood valoraba, porque conocía y valoraba extraordinariamente los doblajes que Constantino Romero hacía en sus películas. No se parecen en nada las voces, pero ese es el mérito de los grandes dobladores, hacer suya la voz del personaje, el gesto del personaje, la interpretación en definitiva del personaje, y si no mejorarlo, por lo menos dejarlo en el mismo nivel de los grandes intérpretes. Clint Eastwood con su voz es maravilloso, con la voz de Constantino Romero también. Constantino se nos ha ido, pero nos deja tantos recuerdos, tantísimas horas de cine, que verdaderamente será por siempre inmortal. Desde luego que sí. Además, escuchar la voz de Clint Eastwood durante muchísimos años, lo hicimos, eran inseparables. Inseparable. La voz y la figura. Después, Constantino Romero también se convirtió en una persona muy importante, un rostro muy reconocido, sí, sí. Especialmente a partir, no es al cine, pero hay que recordarlo porque fue maravilloso aquel El Tiempo es Oro. El Tiempo es Oro. Eso de buscar pistas en enciclopedias, sí, ese sí. Concurso cultural por excelencia posiblemente en la historia de la televisión española. Es bueno, cierto. Ha dejado un pozo extraordinario y cuánta gente le ha llorado durante esta semana y cuánta gente le ha llorado. Pues yo creo que sí, hombre, porque ha sido, bueno, pues uno de los grandes en lo suyo. Es verdad que en televisión tenía una imagen verdaderamente insustituible. Era una persona que estaba en nuestras casas. Esa difícil facultad de traspasar la pantalla y quedarse en el saloncito de casa, ¿verdad? Todo el mundo lo reconocía a Constantino. Constantino, no era ni Constantino Romero, Constantino, ¿no? Esos concursos, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, sus interpretaciones en el teatro, naturalmente cantaba maravillosamente, y esa voz cultivada, esa voz maravillosa de Constantino le ha servido, pues por ejemplo, para ese Sayonara Baby de Schwarzenegger, de Terminator, que todo el mundo recuerda, ¿no? Y bueno, pues Clint Eastwood inmortal con Constantino. Inmortal también, porque extraordinario lo que ha hecho, ha vuelto a recoger un nuevo premio Carlos Saura. Pues la verdad es que sí, y además un premio que yo creo que le va como anillo al dedo, porque es de una de esas especialidades que Carlos Saura le gusta y le emociona. 81 años Carlos Saura, premio Luso Español de Arte y Cultura, algo así como la medalla de las Bellas Artes de Portugal y España por su película Fados. Es la cuarta ocasión en la que se otorga este premio, que está dotado con 75.000 euros, no es ninguna tontería, ¿no? El ministro de Cultura español, Bert, y el secretario de Cultura de Portugal, Jorge Barreto, entregaron este premio a Carlos Saura, y Carlos recordó su interés por la música y por el fado. Fue Carlos Cano, el cantautor extraordinario también, el que inculcó a Saura la intención de pasarse por Portugal, por Lisboa, y conocer de cerca y a fondo el fado, y eso fue lo que convenció absolutamente a Carlos Saura. La verdad es que si recordamos de la obra de Saura sus películas musicales, pues la verdad es que tenemos que ponerle por lo más alto, porque empezó con Bodas de Sangre en el 81, después hizo Carmen, El Amor Brujo en el 86, una especie de trilogía de flamenco que después siguió completando, después hizo Sevillanas en el 92, Flamenco en el 95 con la segunda parte Flamenco en el 2010, Tango en el 98, una película realmente sensacional sobre el mundo de la canción argentina, Iberia en el 05, y la próxima será Fados 2, porque emocionado por este homenaje, Saura ha prometido hacer una segunda parte dedicada a la canción portuguesa, a la canción melódica y popular portuguesa. Y ya está en marcha el Festival de los Festivales, el Festival de Cine de Cannes. Pues es verdad, 66 ediciones. ha arrancado, bueno, pues por todo lo alto. No es que todo el mundo le haya puesto una nota alta al Gran Gatsby, pero ha sido desde luego la película espectacular con la que Cannes ha empezado. Después viene una sección oficial, pues importante y potente. Behind the Candelabra, de Steven Soderbergh. Inside Llewyn Davis, de los hermanos Coen. Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Nebraska, de Alexander Payne. The Immigrant, de James Gray. Y luego también las nuevas películas de Paolo Sorrentino, de Valeria Bruni Tedeschi, por la parte italiana, de Takeshi Miike, de franceses que no pueden faltar, François Ozon, Jérôme Salles, Arnaud Desplechin, también una película de Nicolas Winding Refn, que produce Estados Unidos, la nueva película de Hirokazu Kore-eda, espero con muchísima expectación, y cómo no, la nueva película de Roman Polanski, Le Venis a la Furrir, que será seguro otro éxito de otra película importante. Desde luego que el plantel de películas hay candidatas, el plantel de la sección oficial de Cannes es impresionante. Has dicho tú la banda de lo bueno. Exactamente, ¿no? La banda de lo bueno, sí, porque además, porque es que están todos los grandes. Todos los grandes, y además fuera de concurso están Stephen Frears, Guillaume Canet y Johnny To. El jurado lo va a tener difícil, pero la verdad es que el jurado es otra lista de nombres realmente espectacular. Steven Spielberg preside el jurado, y con él están Nicole Kidman, Ang Lee, los actores Daniel O'Teil y Christoph Waltz, la directora Naomi Cavase, la actriz Vidya Balan, la realizadora Lynn Ramsay y el director rumano Cristian Mungiu. De manera que estos se van a currar el cobre a base de bien para ver cuáles de estas películas merecen los premios en esta sección oficial y en las otras. Una cierta mirada, la quincena de los realizadores y la semana de la crítica. También habrá un día vértigo con el estreno de la nueva copia arregladita de la película Inmortal de Hitchcock. Habrá un día Jerry Lewis con el estreno de su película Max Rose, que dirige Daniel Noa y que es la última y sorprendente película de Jerry Lewis, un hombre tan mayor y tan mal de salud que es verdaderamente admirable que se haya puesto nuevamente al tajo. Y por supuesto, al lado de todo esto, el gran mercado del cine que todos los años acoge el Festival de Cannes. Aquí se juega pues prácticamente la siguiente temporada, algo así como en la moda cuando vemos los desfiles con la temporada del año que viene, pues esto es exactamente igual. Las películas que van a ser el éxito grande en las pantallas, si es que en España nos queda alguna, pues se están cociendo aquí en el Festival de Cannes. La película que más ríos de tinta ha hecho correr, desde luego, porque se trata ya de un clásico de la literatura, versionado en varias ocasiones en el mundo del cine. Hasta 5. Nada más ni nada menos que 5 veces, ¿no? Pues sí. El Gran Gatsby. El Gran Gatsby. Con diferentes comentarios. Una acogida, podemos decir, desigual. Desigual. Ha sido bastante igual, ahora que lo estoy pensando. Te iba a decir que uno es mal y otro peor, por eso es desigual, ¿no? Bueno, a lo mejor exageran, ¿no? Bueno, vamos a escuchar tu crítica precisamente sobre El Gran Gatsby, una de las películas más importantes de la temporada cinematográfica, la crítica de José Manuel Escribano. Señor Gatsby, me gustaría saber, ¿quién es usted realmente? ¿No ves? ¿Quién es este tipo? Con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes. Nosotros nacimos diferentes. Lo llevamos en la sangre. Decía el director que la nieta de Scott Fitzgerald, el autor de la novela, del libro, estaba muy contenta con el resultado final del Gran Gatsby. Ahora vamos a saber qué es lo que opina José Manuel Escribano. Bueno, pues el director de la película es el también famoso Baz Luhrmann. La ha producido él junto con Lucy Fisher y Douglas Wick. El guión sobre la novela de Fitzgerald también es de Baz Luhrmann, con Craig Pierce, Leonardo DiCaprio, Cary Mulligan, Tobey Maguire están en los papeles protagonistas. Baz Luhrmann, el director, bueno, recordemos, es el que ha hecho también El amor está en el aire y Australia, y también las modernas versiones de Romeo y Julieta y Moulin Rouge. Yo diría que su vocación es el espectáculo, desde luego entendido a su manera, y tenga ello algo que ver con el cine o no. Y por supuesto, esté de acuerdo o contradiga ferozmente el espíritu de la obra precedente, lo mismo da. Características que se ponen de manifiesto también en su empeño en llevar a la pantalla, como decíamos, por quinta vez, El Gran Gatsby, la estupenda novela de Francis Scott Fitzgerald. Cuenta con Leonardo DiCaprio para el personaje protagonista, el que hizo Alan Ladd en el año 49 y repitió Robert Redford en el 74 con bastante más acierto, acompañado de su amigo Tobey Maguire como Nick Carraway, el narrador de la historia, que empieza en Nueva York en 1922. La ciudad hierve de actividad, la economía florece y los negocios, los legales y los otros, van viento en popa. El joven Carraway trabaja con la aplicación y vive modestamente hasta que casi por casualidad tiene la oportunidad de descubrir el lado más fantástico de la ciudad, su rincón más exclusivo y lujoso, el escenario de espectaculares e interminables horas de fiesta. Allí se dan cita a las gentes más importantes de Long Island, banqueros, políticos, millonarios, artistas de Hollywood y otra fauna más oscura pero igual de poderosa. Por salones, escaleras, cuartos, jardines y piscinas corre el champán, suena la música, bailan las chicas más guapas y desenfadadas de Nueva York y la noche y el mar se iluminan con los fuegos y los paraísos igualmente artificiales que regala el magnífico anfitrión, el misterioso Jay Gatsby, un hombre rico y distinguido, de alto linaje, héroe de guerra y triunfador hecho a sí mismo. Al menos esa es la imagen que Gatsby transmite. Fascinado, Nick se deja atrapar por el brillo y la estruendosa alegría que impregna el entorno de su nuevo amigo. Está permanentemente invitado a su casa y a sus fiestas, invitación que se hace extensiva a la prima de Nick, Daisy, que vive al otro lado de la bahía, y al marido de esta, el soberbio Tom Buchanan, un playboy mujeriego compulsivo que desprecia la riqueza repentina y ostentosa de Gatsby. Pronto, Carraway comprende que a la pasión que Jay siente por el dinero, el poder y los negocios, se une la que vive por Daisy desde hace muchos años. Poco a poco, el asombrado Nick va conociendo mejor a su vecino, su extravagancia, sus deseos, sus problemas y al fin toda su historia, su vida pasada y su presente, su riqueza y su origen, sus amistades a menudo peligrosas y también sus enemigos envenenados de odio y de celos. Y llegará a descubrir toda la verdad que se esconde bajo el manto de apariencias de Gatsby, una verdad que desemboca irremediablemente en la tragedia. Bueno, que Luhrmann siga fielmente el argumento de Scott Fitzgerald, incluso su estructura narrativa de relato en primera persona, no presupone que haga lo mismo con el espíritu de la novela, que no es obligatorio, naturalmente. Lo que pasa es que la opción personal del director es tan personal que abruma. La recreación del ambiente de la Casa Palacio de Gatsby parece sacada de un sueño de Disney, empezando por el propio edificio. Los números musicales son estrepitosos, visualmente también, y a veces absurdamente anacrónicos. La fotografía y los escenarios tienen a menudo un aspecto extraño, casi onírico, que le da a la historia un toque fantástico que no se acompasa con el realismo de la propia narración. Y los intérpretes están bien, pero todos acusan el esfuerzo de someterse a una puesta en escena que supedita la intimidad de la emoción a un expresionismo de guiñol grandilocuente. La potencia visual y el talento indiscutible de Baz Luhrmann convierten así el gran Gatsby en un entretenimiento brillante, lujoso, espectacular y cuidadísimo, pero también superficial, fatigoso, sobrecargado y, lo que es peor, muy poco apasionante. Por lo tanto, José Manuel, mejor acudir a la librería y comprar la obra de Scott Fitzgerald. Yo creo que sí, obra por obra. De todas maneras, es de valorar el trabajo inmenso que tiene que ser complicadísimo. Hay que ponerse del lado del director. Tiene que ser complicadísimo, una de las obras más complejas y a la vez muchísimo más extraordinarias de la historia de la literatura, llevarla al cine y hacerlo con éxito. Yo creo que todavía nadie lo ha conseguido con ninguna de esas obras. Pues no, que pueden formar parte de ese elenco. No, y de hecho Robert Redford estaba bien en el papel de Gatsby y Leo DiCaprio también hace un personaje todo lo contenido que puede. Lo que pasa es que se puede contener poco ante este derroche de imaginación, una auténtica lujuria de la imagen a todas luces excesiva. Vamos con el Super 10. La lista que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues aquí sigue el Atlas de las Nubes. Parece que la película no se quiere ir y yo creo que hasta que no salga de exhibición va a estar por lo menos en esta línea del Super 10. 9. Scary Movie 5, la película de Malcolm D. Lee con Ashley Tisdale, Simon Rex y el inevitable Charlie Sheen. 2 semanas y bajando. 8. Objetivo en la Casa Blanca. Ese estreno en el Super 10 es la película de la semana, dirigida por un especialista en acción, Antoine Fuqua, con Gerard Butler y Aaron Eckhart. Primera semana en la lista. 7. Searching for Sugarman sube todavía, tiene fuerza el fantástico documental de Malik Benjelloul, este documental sobre la vida y la obra del músico Sixto Rodríguez. 9 semanas en la lista. 6. To the Wonder de Terrence Malick repite esta sexta posición con Ben Affleck y Olga Kurylenko con los papeles protagonistas. 5. Django Desencadenado ha bajado un poquito, un puesto la película de Quentin Tarantino, pero es que lleva ya 17 semanas en el Super 10. 4. La Caza, la película que más sube esta semana, la película de Thomas Vinterberg, una obra dura pero realmente importante con Matt Mikkelsen de protagonista, 4 semanas en la lista. Ya estamos en los puestos de honor. Puesto número 3. Pues aquí ya no hay sorpresas. Iron Man 3, la película de Shane Black con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, 3 semanas en el Super 10. 2. 7 Cajas, esta película paraguaya que parece casi de Hollywood. Juan Carlos Manella y Tana Chembori son sus directores, 2 semanas en la lista. ¿Y en el puesto número 1? Pues con 19 semanas al borde ya mismo de la doble corona, Amor de Michael Haneke, la mejor película de la temporada seguramente. Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva brindan por el éxito de esta película. ¿Y alguna otra película que recomendamos a nuestros oyentes? Pues mira, se ha estrenado Indignados, este documental de Tony Gatliff, que arranca precisamente el 15M madrileño, español realmente, del 2011, lo hemos conmemorado hace muy poquitos días, y recorre después cómo este movimiento, como una ola, sacudió prácticamente todo el mundo. Realmente un documento interesante. Bueno, pues un día interesante para destacar esta película. Tengo a Jordi Évole, que también es un poco el representante periodístico y ha reflejado mucho las voces y las reclamaciones de la gente del 15M, de todas las inmensas y la gran cantidad de reclamaciones que había sido una enormidad las reclamaciones que ha habido a Así partir es. del 15M, y bueno, pues ha puesto voz, no voto, pero sí por lo menos voz a todas esas reclamaciones. José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. La biblioteca. Abrimos la biblioteca en la que se encuentra repasando sus libros, viajando en el tiempo en cierto modo, porque esos son los viajes a través de los libros, y entrar en las bibliotecas en muchas ocasiones nos ofrece esa posibilidad, viajar en el tiempo, al pasado y quién sabe si hacia el futuro. Con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches. Bueno, y digo esto porque, por ejemplo, en esa biblioteca se encuentra, lo hablamos la pasada semana, el libro de Philip K. Dick, el nuevo trabajo que se ha recuperado, Esperando el año pasado, con ese título que nos habla de cómo el tiempo es manipulable y cómo en realidad sí es una medida tan humana, tan humana, tan humana, que seguramente nos la hemos inventado. Y el tiempo es algo mucho más complejo, mucho más maleable, es como una ola, pero que podemos manejar. El problema es que a veces actúa por su cuenta y se nos descontrola, ¿no? A mí es un tema que me apasiona, sinceramente, y desde que leí trozos de la teoría de la relatividad de Einstein, tengo la conclusión de que probablemente el tiempo, como tú bien dices, es algo que nos hemos creado nosotros porque necesitamos regir nuestra vida uh-huh. por unos parámetros concretos y cercanos. Pero ¿quién nos dice que realmente el tiempo es lo que nosotros creemos que es? Sí. Y si el tiempo fuera, como dices, una cosa cíclica o una cosa que se superpone un tiempo a otro. Uh-huh. Einstein defendía la teoría de la relatividad de que los diferentes tiempos conviven en un mismo espacio, lo único que no somos capaces de percibirlos. Si eso fuera así, viajar en el tiempo no sería tan extraño. Fíjate, yo siempre, alguno debe decir que es pesado, dice, siempre hice lo mismo. Pues que yo pienso en los sueños, en las experiencias oníricas, que todos lo tenemos y lo podemos comprobar, y se ha comprobado. Una experiencia onírica, un sueño de los que recordamos, aquellos que tengan la suerte de recordarlos todos, pero algunos siempre recuerda a alguien, y puede ser una experiencia que en tiempo real, medible en laboratorio, porque se ha hecho, pues dura segundos, a veces, bueno, puede durar un minuto, y sin embargo lo que tu mente ha recordado, lo que tu mente ha sentido, y entre esos sentimientos está el paso del tiempo, pueden ser horas, e incluso en algunos casos son sueños cuyo desarrollo dura días, pero en nuestra mente ha durado nada, un instante. Eso es lo que cuentan las personas que han perdido tiempo, que uh-huh. se suele decir. ¿Y qué queremos decir con perder tiempo? Pues hay muchas experiencias a nivel mundial que recoge situaciones absurdas, pero reales, de gente que o en viajes o en desplazamientos, o simplemente porque ha ido de repente una niña al bosque a buscar no sé qué, ha desaparecido durante años. Y cuando esa persona ha vuelto a aparecer, igual hayan pasado, como el caso que luego explicaremos, 50 años, y para la niña han pasado instantes. ¿Dónde ha estado? No se sabe. Es como si existieran, aunque no las viéramos, pero determinadas personas bajo determinadas circunstancias, hay un momento muy incontrolable, aunque a veces sí ocurre, se abrieran unas puertas o se abrieran unas ventanas que nos hacen entrar en esas anomalías del tiempo. Dicen que hay varias teorías, dicen que hay puertas dimensionales. De hecho, algunos científicos o algunos estudiosos del tema defienden que hay lugares míticos donde estarían esas puertas, por ejemplo, pues en el Stonehenge en Inglaterra, o en la Isla de Pascua, lo que llaman el ombligo del mundo, o en las pirámides de Egipto, o incluso en las pirámides mayas. Dicen que todo este tipo de antiguos templos estaban pensados para generar puertas dimensionales, y muchos sostienen que algunas de ellas siguen vigentes y que pueden pasar cosas de este tipo, desde que vayas tú a otro tiempo hasta que hayan saltos en el tiempo completamente inauditos. Uh-huh. Y eso es lo que le han pasado a varios de los testigos o a varios de los casos que hoy hablaremos. Por ejemplo, el caso de Petit Trianon, que es uno de ellos, ocurrió en Francia, muy cerquita de la capital, en Versalles, que es uno de los casos fundamentales. Nos remontan a comienzos del siglo XX, al año 1900, ¿no? Pues sí, en este caso, dos señoras, Annie y Eleanor, iban tranquilamente paseando y de repente empezaron a notar algo extraño, como que las imágenes que se les iban cruzando de personas y tal les iban pareciendo como de otra época, la estética, todo les parecía sumamente extraño. La manera en que la gente iba vestida parecía como, como desfasada. De repente, una de las cosas más curiosas es que observaron, cuando estaban cruzando un puente, que además no les encajaba, incluso muchos de los tramos que recorrían habitualmente, les parecían como que habían cambiado, estaban muy descolocadas, sinceramente. Y en uno de estos tramos encontraron a una dama que estaba en un taburete dibujando, que llevaba un vestido completamente pasado de moda, y bueno, cuando siguieron avanzando, vieron incluso, pues por ejemplo, a un guardia con un uniforme que les pareció como que no reconocían, que no era de su época, o... De pronto las cosas parecieron volver a la normalidad. ¿Cuál fue su sorpresa cuando 3 meses más tarde, recordando esa experiencia extraña, se dieron cuenta de que la mujer que habían visto pintando era precisamente María Antonieta? Que estaba exactamente, según pudieron averiguar, dibujando en ese punto exacto, en una época y en un día concreto. Y esa experiencia, bueno, de hecho, les dio la pauta de que habían estado en otro tiempo, completamente uh-huh. distinto. De hecho, hay un libro extranjero, en este caso no creo que fuera traducido, que fue An Adventure, que donde ya recopilaron esa experiencia que las dejó realmente marcadas. Es un caso de esos en los que se supone que es un viaje al pasado. Casi que todos estos casos nos hablan más de retroceder hacia atrás. Es más habitual. Más que mirar hacia el futuro. Es como si el tiempo fuera más maleable hacia atrás que hacia adelante. Quizás porque ya ha sido vivido, y como ya ha sido vivido ya ha existido, y al haber existido quizás... Ya ha dejado su huella y esa huella puede materializarse, entonces son ideas. Efectivamente. Yo, por ejemplo, en eso siempre digo lo mismo. A mí también me lleva un poco a pensar a veces las psicofonías, lo que comentábamos hace unos días hablando de psicofonías, que probablemente también son eso, son huellas del pasado. Y una cosa que ha ocurrido quizás es más fácil de recuperarla que algo que está por ocurrir. Aunque también hay casos, ¿eh? Claro. Luego hay otros casos más recientes, por ejemplo, en el año 1973, aunque no nos dejamos de situar ahora en el Reino Unido, no nos dejamos de situar en Europa, un caso con una serie de condicionantes verdaderamente inquietantes. Pues sí, en este caso hablamos de la señora Anne May. Ella estaba visitando con su marido un conjunto arqueológico de Calva Caers, exactamente en Inverse, Nueva Escocia. Y bueno, y de repente, en este caso lo que ocurre es que estaba viendo unas losas, y en un momento dado ella pues está relajada, decide cerrar los ojos, perderse un momento los pensamientos durante un segundo, pero curiosamente cuando vuelve a abrirlos se encuentra que ve unos hombres con túnicas peludas, pantalones construidos como con tiras de cuero cruzadas, que avanzan lentamente y que además parecen arrastrar como monolitos, o sea, parece como de repente una escena del pasado, una escena prehistórica. Ella misma se da cuenta que aquello no puede estar ocurriendo, que está ocurriendo algo extraño, que además no solamente las vestimentas, incluso los pelajes de los hombres con los pelos largos, descuidados. De repente, un grupo de turistas se acerca a la zona y la despierta de esa especie de ensoñación, y vuelve automáticamente a la realidad. Y se da cuenta de que ha estado en un paradigma, en algo que no es real, en algo que no está ocurriendo realmente en ese momento. ¿Y algún caso existe, como pruebas físicas, alguien que se haya traído un objeto de ese otro tiempo y que pueda enseñarlo y que ya lo podamos medir, estudiar? A mí un caso que me encanta en este sentido, que es un caso que le ocurrió al señor Skirrell en 1973. Este señor entró, pues como cualquier otro día, en una tienda a comprar unos sobres de cartas, compró unos sobres, le sirvió una mujer pues vestida con un atuendo que le pareció un poco anticuado, pero que bueno, tampoco le dio mayor importancia. Salió de la tienda y al día siguiente se dio cuenta que necesitaba algún sobre más, con lo cual volvió directo al mismo sitio. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando llegó allí descubrió que no correspondía, que la tienda no estaba, que en su lugar había otra tienda que no tenía nada que ver con la de los sobres. El buen hombre entró y le preguntó a la dependienta sobre la antigua dependienta, sobre la tienda que había el otro día, sobre los sobres. Y la verdad es que la persona que la atendió no tenía ni idea, no entendía nada. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que los sobres que tenía eran sobres antiguos, sobres de no sé cuántos años antes? Y también investigando se dio cuenta de que esa tienda había existido, pero ya no existía, hacía muchísimos años. No deja de ser muy llamativo. Muy curioso. Volvemos y seguimos hablando de casos en los cuales si se ha producido algo es un salto en el tiempo hacia atrás, pero también existe hacia adelante algún que otro episodio. No es lo más habitual, pero sí que existe alguno. En este caso, el caso le ocurrió a un señor, el apellido es difícil de pronunciar, intentaré pronunciarlo sin equivocarme. El señor se llamaba R.H. Hotchking. Y bueno, este señor estaba en Inglaterra también. El hecho ocurrió el 20 de abril de 1974. Y pues un grupo de amigas se fueron a visitar la Torre de Londres. En principio una visita normal, las fueron recorriendo por diferentes zonas, cuando de repente al llegar a la zona cercana a los calabozos, una de ellas entra realmente en pánico y empieza a decir que está escuchando a unos niños chillando, pidiendo auxilio. La otra la mira como diciendo, ¿qué dice? Yo no digo nada, no sé qué es lo que te pasa. Que sí, que estoy viendo unos niños chillando como si estuviera pasando una desgracia. Por favor, vayamos a ayudar. Y la otra chica le dice, mira, déjate de historias, salgamos de aquí, que es un momento de salir, que ya hemos acabado con la visita, déjate de paranoias. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando pocos meses después, en ese lugar hubo un acto terrorista donde explotó una bomba exactamente en el White Tower y entre los muertos, muchos de ellos, la mayoría eran niños. Y las grabaciones de ese momento recogen precisamente esos chillidos que ella cuando los escuchó pues comentaba que le pusieron los pelos de punta porque sabía perfectamente que eran los mismos chillidos. Cuando hablamos del tiempo estamos hablando de una medida extraordinariamente humana, pero sí, empezamos a pensar un poquito, encontramos esas anomalías y encontramos evidencias científicas ante que es eso, el tiempo, una medida completamente humana que puede ser manipulable, que es como una gran onda a la que le podemos dar la vuelta de una u otra forma. Hay un libro que escribió Jenny Randers, que es uno de los que podemos recomendar, en donde hablaba mucho de ese tipo de experiencias, todo tipo de anomalías espaciotemporales que se producen y que evidentemente responden a una de las razones para que sigamos investigando y trabajando en ese sentido. Pues sí, el libro se llama Viajando en el Tiempo y es la editorial Martínez Roca. Y luego hay otro libro más actual, tendrá como 5 o 6 años, que es un experimento con el tiempo de J.W. Dunn, y en este caso el libro fue publicado en Zenit. Bueno, pues con esas dos recomendaciones nos quedamos para que aquellos oyentes que quieran saber un poquito más sobre estos casos, sobre las teorías, sobre las diferentes explicaciones y ver lo fascinante que hay en estos altos espaciotemporales que se producen y que alguna razón y alguna explicación tienen que tener, bueno, pues tienen esas recomendaciones. Y eso sí, si van de viaje y se acercan a alguna zona de esas que hemos comentado antes, cuidado, no sea caso que aparezca ahí 50 años más tarde. Si ven alguna niebla, no se metan dentro porque ya saben. Bueno, que esta es otra de las cosas que dicen, que uno de los síntomas cuando está a punto de producirse esas especies de puertas temporales es mareos, sensación de niebla, de desubicación. O sea, que si os sentís mal, estáis cerca de una de estas zonas, echar a correr si no queréis aparecer en a saber dónde. Laura Falcolara, muchísimas gracias. A vosotros. Chao. El último tramo del programa lo reservamos para vuestros microrrelatos. El que escuchamos esta noche se titula Un Ramiro en Brooklyn. El autor desde Bilbao nos lo envió. Es Nico García. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez. Con la participación de Ángel Mosquera y Jaime Novo, la realización de Pepe Márquez. mechero. Como cada mediodía desde hacía unos 2 meses, el británico Saul Goldstein salió de su sinagoga y se dirigió al hospital King's Country a ver a su padre, que padecía cáncer de estómago. Aquella tarde le encontró como ausente. Por fin su padre comenzó a hablar. Hijo, el final se acerca. Lo que me queda de vida ya sé que es poco, pero no es eso lo que me preocupa. De lo que quiero hablarte es de algo más importante. Hizo una breve pausa para observar la reacción de su hijo antes de empezar con el relato que tantas veces había ensayado cómo hacer. Hay unas cuantas cosas en relación a la historia de la familia que desconoces. Tu madre y yo decidimos que te contaríamos toda la verdad cuando nuestra vida estuviera apagándose. Ella, por desgracia, murió. Y yo estoy a punto. Así que he decidido que ya ha llegado el momento. Antes de venir a Nueva York, me dedicaba a la investigación. En concreto, pasé 5 años trabajando en técnicas de fecundación artificial. Trabajé en un programa secreto del gobierno en el que también colaboraba tu madre. Logramos unos avances espectaculares, pero con la llegada de la guerra todo se complicó, llegando al punto de que nuestro gobierno, por temor a que el enemigo encontrara los resultados de nuestra investigación, decidió destruir toda la documentación y enviarnos al extranjero con una nueva identidad. Esa nueva identidad implicó un cambio profesional y de costumbres. También tenía que dar una explicación coherente a nuestra salida de Europa en plena Segunda Guerra Mundial. Hijo, nosotros no éramos judíos. Saúl había montado toda su vida bajo la premisa de la expatriación de su familia. Familia que, según creía hasta ahora, tenía una cantidad de ancestros envidiables por el resto de clanes judíos neoyorquinos. Volviendo a la época de los experimentos, creo que has de saber que tú mismo eres fruto de uno de ellos. El programa en el que trabajábamos era tan secreto que solo lo conocíamos 3 personas. Tu madre, yo y el presidente del gobierno que nos lo encargó personalmente. Durante meses acumulamos fracaso tras fracaso sin explicarnos qué estábamos haciendo mal. El fallo era el más tonto que nos pudiéramos imaginar. Yo tenía problemas para engendrar descendencia. Así que, para poder concluir el experimento con éxito, no nos quedó más remedio que recurrir a la única persona que conocía la investigación. En 2 minutos, su padre le acababa de desmontar 40 años de existencia. Todo quedó en silencio. Largo rato después consiguió decir: Entonces, ¿quieres decir que mi padre biológico es Winston Churchill? No exactamente, hijo. Hay un último detalle que no te había contado todavía. Con él comprenderás por qué nunca te habíamos dicho la verdad. Tu madre y yo nunca vivimos en Londres. Realmente vivíamos en Berlín. Pues hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos esta madrugada, esta noche de sábado a domingo. 3 horas muy intensas de radio hemos tenido, entre otras cosas, y ahora mismo vamos a resolver la incógnita de quién ha ganado. Hemos tenido ese concurso para saber quién era el personaje oculto de esta madrugada, que era José Despróceda, pero el ganador... Pues el ganador ha sido José Manuel Rivera, porque hay que cumplir la palabra dada. Y a la 1:16, cuando la gente estaba dudando quién podía ser, ha dicho él, ¿será Espronceda? Así que le tenemos que enviar dos detalles. Uh-huh. Ha sido un valiente. Pues claro que sí. Bueno, pues felicidades a él, que fue el primero en acertarlo y en acertarlo bien, en desviar el lugar hacia donde iban todos. Exactamente. Que era un destino equivocado. Finalmente acertó él. Y que nos envíe los datos para podérselo enviar a rosa.vientos@onda0.es. Martín, mañana hablaremos de Bitcoin. Bitcoin, la moneda virtual, que sí, está de moda, y esa es la moneda en la que todos quieren operar, además. Sí, y en una semana, el Día del Orgullo Friki, también hablaremos de eso y de la semana... Ah, pero no ha sido hoy. No. Es todos los días. Ah, es todos los días. No, sí, lo digo por Eurovisión. También. Ah. No, pero también se celebra la quinta edición del Fricoño. La semana que viene... No, oye, mañana hablamos de la semana friki de Logroño. Ah, vale. Yo quiero mucho Bitcoin, ¿eh? Nos escuchamos mañana, gracias.